Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. César, estamos al aire. Se ve que tenemos alguna dificultad al inicio de esta emisión, como es casi de costumbre, la dificultad para comunicarse con César. Creo que está por ahí. Bueno, seguimos intentando. Muy buenos días, amigas, amigos. Buenos días, Sergio. Estoy usando un aparato nuevo porque el otro lo regalé hasta la que le agarre la mano. Que ya se la agarré, creo. Bueno, estamos en contacto entonces. Bienvenidos a la audición correspondiente al domingo 19 de febrero del año 2023, con ahora 18 grados de temperatura, el sol bastante fuerte, digamos, y el viento soplando del norte. ¿A qué no sabe cuántos grados teníamos esa madrugada cuando hice el programa, mi amigo? A ver, déjeme calcular porque lo escuché tarde, así que no sé cómo inició, pero ¿vamos a hablar de 8 grados? No, pero no anduvo tan lejos. Yo diría 10 tirando a 9 y medio, que se mantuvieron hasta por lo menos las 8 de la mañana cuando terminaba de conversar con ustedes. Una temperatura fuera de los márgenes que se espera para el mes de febrero, en donde la mínima tendría que ser del orden de los 14. La máxima no me la acuerdo, la tengo por acá, pero la mínima sí, que tendría que ser del orden de los 14. Ayer hubo 12 grados y antes de ayer, un día que también recordarán ustedes, nosotros anduvimos juntos ese día, también fue de 10 grados. De 10 grados. Antes de preguntarle qué hay de nuevo, viejo, para ir rompiendo el hielo, le digo que después de haber estado con usted, con las autoridades del Instituto Nacional de Derechos Humanos, me fui a una reunión privada con el ministro de Defensa y de momento es todo. Le agradecemos mucho a los periodistas que nos han llamado, que han entendido la situación. Todo lo que vamos a decir por el momento. Con respecto a un tema que ya se sabe cuál es. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Más tarde conversaremos con el querido amigo Raúl Viñas del Movimiento por un Uruguay Sustentable, pero arranquemos esta mañana a ver qué pasó en la semana y usted me está informando, porque la verdad es que algunos temas se me van de las manos, ¿vio? Mire, en realidad fue una semana muy, muy variopinto, porque varios temas distintos, pero que tienen prácticamente un denominador común en cuanto a los daños que generan y a los bienes que estropean. Si empezamos con el desastre este, el descarrilamiento en Ohio, con los siguientes desastres ecológicos que generó el haber perdido cantidades inmensas de materiales tóxicos, que en la zona que fue ocurrido el accidente, generó un desastre ecológico que evidentemente todavía no se pudo cuantificar. Hoy las autoridades de la zona están planteándole a la empresa ferroviaria responsabilidades en la atención médica a la gente que viviese en ese lugar a las 30 millas a la redonda, porque están teniendo efectos secundarios que todavía no fueron advertidos en su totalidad. Este material, el acrílico de etileno y el cloruro de vinilo que se utilizan para hacer plásticos, son altamente tóxicos y explosivos, como fue demostrado el daño que generó. Por otro lado, y más o menos en relación a los desastres que podemos tener en cuanto a los transportes por vía férrea, lo tenemos que vincular con lo que puede ser UPM, ¿no? Y el desastre que nos puede generar un descarrilamiento de este tipo, tanto en un sentido como en otro, siendo cuando transportan la madera o cuando transportan productos químicos que sabemos que son necesarios para el desarrollo de esa industria. Por otro lado, veo que también veo una relación que parece oculta, pero está. Cuando hablamos del famoso hidrógeno verde y de todo esto que nos va a salvar la vida en el futuro, que consideramos que es un disparate por todo el daño y el peligro que encierran estas industrias, cuando se habla que el hidrógeno es tan fugaz que tiene la capacidad de escaparse de los tanques diariamente, no tienen un control absoluto de eso, su alto peligro al transporte y el agua que se consume en la fabricación de este producto, yo le veo la relación que tenemos con las plantaciones de eucalipto, con otras industrias que se apropian de agua, y que hoy el tema es el agua, y evidentemente cuando se planteaba todo esto, no se tuvo en cuenta que estas industrias se están llevando agua bajo distintas formas, unas en madera, otras en otros productos, y nosotros cedemos alegremente a estas empresas con tributaciones casi ridículas por el proceso industrial, y la estamos mirando de afuera, como el gato mira a la fiambrera. Casi seguro que sobre este asunto algo va a decir Raúl Viñas, que lo debe haber estudiado. Seguramente no va a aportar datos más concretos, ¿no? Sí, me preocupé por sacar algunas cuentas con parte de la información que él nos mandó. Y mira lo que te voy a comentar, porque nosotros sostenemos que el río, el maravilloso río Santa Lucía, en la medida que lo cuidemos, da de sobra para una población que podrá crecer un poco, pero no mucho, porque estos datos acerca del crecimiento de la población, Sergio, los tengo en la medida de que fueron expuestos por los expertos del Poder Ejecutivo que nos visitaron en la primera reunión de la comisión que trata el tema de la reforma de la seguridad social. Usted no sé si se acuerda que le dije que vamos a hacer 2,5 millones dentro de un tiempo acá en Uruguay viviendo, ¿no? Esto de acuerdo a los informes nada más ni nada menos que de la ONU. Hay una relación directa con menos cotizantes, ¿verdad? Dije 2,5 millones. Claro. Bueno, el punto es que la reducción del caudal de agua a la cuenca del río Santa Lucía, de acuerdo a los datos que tenemos de la Universidad de la República en el Uruguay, o sea, hechos acá mismo, dan cuenta de un mínimo del 30% cuando hay plantaciones de eucaliptus. Un 30% que puede ser de hasta un 50%. Yo para hacer los cálculos me quedé con el 30% para no asustarme. La cuenca del río Santa Lucía es de 1,347,000 hectáreas. Y de prioridad forestal, que debería de ser cero desde nuestro punto de vista, casi seguro que usted coincide, son 161,522 hectáreas, el 12% de la cuenca. a lo cual, si agregamos los suelos de característica, sería 502B, está, usted no le dice nada, pero a mí algo me dice, llegamos a un total de 525.700 hectáreas del 1.347.000 de la cuenca. Si le aplicamos el 30% de reducción de caudal, quiere decir que podemos estar en el orden de 1.000.000. Anote ahí, tiene lápiz y papel, porque esta cifra es un poco larga, mi amigo. Sí, 1.440.000, perdón, ya era larga, 1.440 millones de metros cúbicos de agua que nunca llegarán al río. Verdadero disparate. Si tomamos lo que hay plantado actualmente, al día de hoy, y hacemos la cuenta, están dejando de llegar 156.261.000 metros cúbicos. Por lo tanto, hay un número, lo que apreciamos es que... Hay un número que usted facilitó en algún momento y a mí me llamó mucho la atención, porque fue el inicio de la etapa de deforestación. Y dice que el millón de hectáreas forestadas consume 27.500 millones de litros de agua al año. Digo, es un disparate. Y es agua que, de alguna forma, cuando está ausente en un lugar, está faltando en otro. Y los productores, eso lo visualizaron con el tiempo, pero se les avisó. Por eso hay que proceder, palabra que estamos usando muy seguido últimamente nosotros, hay que proceder a prohibir la plantación de eucaliptus en la cuenca del río Santa Lucía. Las primeras, me acuerdo de don Juan Carlos Mastroianni, cuando yo hacía el programa del agro en Emisora Continental entre el 90 y el 95, se hicieron de manera tal de obtener leña, básicamente las hacía la empresa Olmos, pero de ahí para adelante se comenzó con las plantaciones para la industria de la celulosa. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí? A ver. Y seguimos la línea del agua y de cómo de alguna forma la regalamos. ¿Usted se enteró que hay una instalación de Google que se va a hacer en el departamento a ver, tengo un momentito. Sí. Porque ya le pegué la pista a esto de tan... ahí en la... Sí. Tanto sí, calor sí. Que me dio la noticia, ¿no? Porque estas cosas a veces no las tenemos presentes porque tienen muy poca publicidad. Y en realidad, cuando se le pidió a Ambiente una situación de una respuesta, responde que no están en condiciones de dar respuesta porque tienen derecho de sostener un secreto industrial. Lo que esta persona que es un... O sea, nos estamos refiriendo a la instalación de la Google en el departamento de Canelones, en lo que se denomina esa zona franca en donde se están instalando un montón de empresas. Esto la verdad que me deja perplejo. El pedido, en la solicitud, ¿la hace? La hace un tal Daniel Pena, investigador de la Facultad de Ciencias de la República. Y la respuesta, la verdad, que es bastante... El Ministerio de Ambiente, que lo vayan sabiendo, usted repita el informe esta semana, tiene que proceder a contestar lo que se le está preguntando. No puede contestar esa pelotudez. Ah, te voy avisando que voy a hacer uso solo de tres palabras gruesas. Me voy a fundamentar, Sergio. Me voy a quedar con tres nomás. Bueno, capaz que se las habilitamos de uso, pero no se salga de esas tres, Estas tres solamente. Pelotudo. Coloquial en el Río de la Plata. Que se comporta ingenuamente. Que hace una pelotudez. Acaba la segunda. O sea, algo sin sentido. Un hecho tonto. Y para calificar, por ejemplo, como califiqué hoy de mañana a Daniel Ortega, dictador en Venezuela, yo no encuentro muchas palabras. Entonces me voy a quedar con la palabra sorete, que es un lunfardismo malsonante, con el cual se quiere identificar a una persona, desagradable, egoísta, de baja moral o despreciable. Todo esto te lo comento después, escúchame que te vas a caer de espalda, después de haber hablado un rato largo con Andach, precisamente un catedrático en esta materia y una persona que todos los uruguayos sin duda admiran, Fernando Andach. Le digo, hay seres humanos que no podemos llegar al nivel en el que está usted, Andach, y yo lamentablemente me tengo que agarrar de algunas palabras que suenan soeces, pero que están en el diccionario de la Real Academia Española. ¿Te quedó claro? Si me escuchás otra, enseguida me lo recordás. Ah, le saco la censura, la tarjeta amarilla y inmediatamente la roja. Exactamente, de censura. De ahí. Seguimos, ¿qué hay de nuevo, viejo? No, pero no, esto vamos a darle un poquito de relevancia al tema este de la instalación de esta planta de Google, de esta empresa informática en el territorio nacional. Tiene características de territorio de embajada, ¿no? Porque, le digo, es inexpugnable, después tiene la actividad que no se va a poder controlar. Y a mí lo que me preocupa, y sigo siempre con el tema de agua, voy a seguir siempre con el tema de agua, aparejado esto viene el gran consumo de energía eléctrica. Y me pregunto, ¿qué tarifa están pagando esta energía eléctrica? La misma que nosotros, mucho menor. Es superior por ser una empresa que tiene fines económicos de rentabilidad, altísima rentabilidad. ¿O Uruguay sigue sosteniendo esa política de beneficio, ser complaciente y regalar todo lo que tenemos a disposición de nuestro uso? Por otro lado... Bueno, eso se lo va a poder aclarar más tarde Andrés Chucarro, porque lo escuché ayer en Radio Tabaré de Salto, en este espacio que le ceden a todos los partidos políticos y también al PERI, decir que tenemos precisamente la tarifa más alta de energía eléctrica del Mercosur. Así que de repente por ahí lo podemos aclarar un poquito más tarde. Desde ya les voy diciendo que van a pagar seguramente una tarifa mucho más baja de la que le pagamos nosotros a los que tienen los contratos de los molinos de viento, sumamente mal hechos, por supuesto. A eso le iba también, le iba a decir que el Estado compra muy mal y también termina regalando lo que vende. O, por otro lado, me gustaría dejar para que la gente se empiece a preocupar un poquito. Esta empresa es el equivalente, cuando se instale, al uso o al agregar a la red de consumo de agua a 120.000 personas. 11 que está planteando gran problema, gran dificultad para el suministro por un problema de cañerías viejas, por un problema de personal, por problemas de distinta índole. ¿Cómo va a equiparar este aumento de consumo en la línea? ¿Cuáles son las estrategias? ¿O va a haber deficiencias en otras áreas? Porque tenemos bien claro que estos contratos siempre lo que hacen es proteger el funcionamiento de la empresa y le aseguran el eterno suministro de los materiales que necesiten. Nos enteramos que la torre de enfriamiento de ANCAP estaba funcionando con agua de hoce. Aparentemente ahora va a ir por un plan de funcionamiento con agua que de otra fuente, y me imagino que en este caso, teniendo el arroyo Pando tan cerca, procederían a usar el agua del arroyo Pando, no sé. Pero de todas maneras, César, estamos hablando de la escasa disponibilidad que tenemos de agua superficial y subterránea, y nosotros podemos dar el lujo de alguna forma ceder un bien necesario para la vida, para una industria que viene a instalarse solo porque el privilegio que le otorga Uruguay a las empresas extranjeras en este sentido. Bueno, yo ya estoy cansado de hablar de los privilegios que le estamos dando a las empresas extranjeras porque vienen aquí y nos ponen en el primer mundo y dan algunos puestos de trabajo. Lamentablemente, aquellos que dijo Summers, el Banco Mundial, el presidente del Banco Mundial de la época en 1992, se está cumpliendo, ¿no? Hablando del presidente del Banco Mundial, vio que está renunciando el presidente del Banco Mundial. Voy alertando de que si entra una presidenta, entramos en el final de los tiempos. ¿Es una predicción o una aseveración? Casi una aseveración, mi amigo. Mire, casi. Quiero aprovechar porque generalmente somos un poco ingratos hay gente nuestra que nos manda información y no lo recordamos, o mejor dicho, no les hacemos presente. Uno de ellos es César Carneco, que con su sistema de mensajes siempre me está dando información. Avisó hoy, Venezuela prohibió definitivamente el uso de agrotóxicos. Y digo, ¿dónde sacaste la información? Dice, lo vi en TV venezolana. Bueno, es bueno siempre dar la fuente para de alguna forma poder comprobarlo. Si es así, hay que aplaudirlo, ¿no? Bueno, no sé. Porque para mí se hizo una prueba en Tailandia, fue. A ver, que estoy haciendo memoria del año pasado. Perdón, no fue Venezuela. Ah, acá el error, Fuente Vélez venezolana, fue en México. En México, está, pero entonces este es parte, esa sí la conozco, es parte de los agrotóxicos, que sería una medida que nosotros estaríamos impulsando aquí, ¿no? Puntualmente habla de glifosato. Sí, eso está bien, Lo otro no, porque se procedió en un país que creo que fue Tailandia a prohibir todos los agroquímicos tóxicos, y eso para mí fue justamente promovido por las mismas empresas, porque la única noticia que salió de ahí fue la rebelión popular, en la medida de que no se puede pasar de un sistema para el otro. Ya me enchufó en un tema que me gusta, pero que es largo este de hablar. No se puede pasar de un sistema para el otro. Es como si tú quisieras pasar a un productor que está acostumbrado a usar muchos agroquímicos tóxicos orgánicos de un día para el otro, de hoy para mañana. Yo tengo presente de los cursos que siempre usted hablaba de un periodo bisagra donde el productor tenía que asumir un compromiso de ir cambiando el sistema. Claro, porque él mismo va haciendo el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje yo diría que lleva unos 3 años, por decir algo, en términos promedio. Por lo tanto, cuando uno arranca con esa intención, le va a llevar ese mínimo de tiempo. Si no, es una locura. Y entonces, todas las empresas que se dedican a... Acá escuchaban los programas rurales que hacen mucha propaganda de agroquímicos y se pasaron diciendo, vieron que no se podían. Ay, ya sé que no se podían. Bueno, ¿qué otra tiene ahí en el buche? Ah, pero tengo. Lo que pasa es que son... Estos parece que van a ser titulares, porque todas ameritan un estudio posterior, más profundo, y pedir informe de la mano de estas inquietudes que generan estas situaciones, ¿no? Cuando ANCAP, de alguna manera, quiere empatizar con los productores en este momento, yo creo que de buena onda, ¿no? Tratar de solucionarle el asunto de la sequía con donación de forraje, con donación de combustible, con proporcionales camiones para trasladar agua. Acá aparece el temita esta de las bombas de alur, las famosas bombas de alur que estuvieron en un depósito. Algunas de ellas fueron rematadas, y muy mal rematadas, porque originalmente pagaron $58,000 por cada una, y vendieron dos en un remate a $42,000. Y posteriormente, bueno, una a 18.000, se ve que el remate no daba resultado y la vendieron mucho más barata. Esto fue en el 2017. Ahí nos podemos sumar nosotros con algún pedido de informe y vaya solicitando una audiencia con las autoridades de la ANCAP a ver qué más nos podemos enterar, para ver cómo procedemos. Yo, en realidad, César, me preocupa que estas cosas se hagan presentes a raíz de una emergencia. Quiere decir que el control tampoco está presente, ¿verdad? Si están en un depósito, material que fue necesario en un momento, un país no se puede dar el lujo de comprar y desperdiciar tanto material que tiene una aplicación tremenda, siendo inteligentes, y dejarlos en el olvido en un depósito y después echarle mano. Bueno, súmele a eso, porque estamos hablando de alur, una cantidad de contenedores que están tirados en la planta de ANCAP de Paysandú, algunos ya fueron abiertos, de aquella famosa caldera que costó también un dineral y que eso hoy por hoy no sirve para nada, ¿no? Porque aquella caldera fue desmembrada, fueron sacándole partes y hoy es inservible, y la plata esa que se invirtió se perdió toda y no hay responsables directos. Eso es lo que no se puede permitir. Acciones de este tipo tienen que ser penalizadas. Y yo no digo con cárcel, hay que irradiar a esa gente de los lugares de poder y de las posibilidades de sostenerse en el lugar donde están. Sí, sí, estamos coincidiendo. Bueno. Yo ya me anoté el pedido de informe por cuenta mía y como ahora tengo el aval suyo, lo vamos a hacer este de ANCAP. Sí, claro, por supuesto. Tenemos a Patricia, nuestra locutora. Creo que usted la tiene por ahí que... Sí, yo tengo dos audios preciosos para compartir en este momento. Bárbaro, porque esos audios van a tener mucho que ver con lo que Raúl Viñas del MOBUS, Movimiento por un Uruguay Sustentable, va a estar conversando con nosotros seguramente en unos minutos. Adelante. Perfecto. Fecha del 17 de febrero del 2023. Otra perspectiva sobre la sequía. El impacto de la forestación en el déficit hídrico. Los estudios académicos advierten de una disminución del 50% de los caudales hídricos cuando nuestras cuencas son forestadas. Y las investigaciones de empresas forestales reconocen que esa reducción llega al 30%. Sin embargo, hasta el momento, no hay en Uruguay ninguna medida para prevenir o revertir este impacto, incluso en el contexto de una crisis por sequía que coloca en riesgo la disponibilidad de agua para consumo humano en el país. Desde inicios de los años 90, la Red de Ecología Social Amigos de la Tierra, Redes AT, junto con otras organizaciones, han venido alertando sobre los impactos en el agua de los monocultivos de árboles a gran escala plantados en ecosistemas de pradera. Se aportaron al debate estudios y legislación de otros países, como Sudáfrica y España, que intentaban prevenir la disminución del caudal hidrológico. Ante la alerta y la evidencia científica internacional, comenzaron a realizarse estudios en el país desde el sector público y también el privado. En esos años se veía con preocupación que los estudios tenían como horizonte por lo menos 10 años para obtener resultados. Aunque los impactos en el agua ya eran evidentes y numerosos productores advertían que se quedaban sin el recurso al ser rodeados por la forestación. Muchos debieron abandonar sus tierras al no tener condiciones de afrontar este impacto. La evidencia. Comenzaron así los estudios nacionales para comparar el impacto en el ciclo hidrológico de una cuenca forestada con relación al comportamiento hídrico de una cuenca con campo natural. Pasadas las décadas, los resultados fueron alarmantes. Se determinó que en la cuenca forestada el caudal tiene pérdidas que están entre el 25 y el 30%. La cantidad de agua se mide teniendo en cuenta cuánta agua superficial escurre y se recolecta en los vertederos. Mientras tanto, en otros estudios en los que ha participado la UDELAR, se llega a resultados que indican una reducción del caudal hídrico hasta el 50%. Por ejemplo, uno de ellos concluyó que los balances estacionales y anuales correspondientes a 8 años de monitoreo, de octubre de 2006 a septiembre de 2014, en las microcuencas de Don Tomás y La Cantera en Paysandú, permiten concluir lo siguiente. En años hidrológicos medios, precipitación anual de 1.208 milímetros, la reducción del caudal específico que tiene lugar en la microcuenca forestal, 17,2%, es de la misma magnitud que la intercepción anual. La reducción del caudal específico crece hasta aproximadamente el doble, 28 a 32%, en periodos estacionales, otoño-invierno, primavera-verano. Caracterizados por déficit hídrico, 275 a 400 milímetros. Teniendo que lo lee Patricia. Y las pasturas naturales alcanza hasta un 50% en estaciones con déficit hídrico, en que la lluvia es menor a 500 milímetros, y tiende a decrecer hasta un 10% en estaciones húmedas, en que la lluvia supera los 1.208 milímetros. El lobby. Aunque están los datos disponibles, muy poco se habla de los impactos de la forestación. Peor aún, no se toman medidas para prevenir o frenar esos impactos. Ante la sequía que estamos atravesando, alarman las declaraciones brindadas a la prensa en estos días por parte del presidente de OCE, Raúl Montero, en las que se manifiesta preocupado, pero sin analizar las causas de la falta de agua en los ríos y arroyos vinculadas a los usos del suelo en cada cuenca. Alarma también la falta de voluntad de la mayoría de los políticos para analizar y poner sobre la mesa los resultados de los estudios científicos sobre el impacto de la forestación en el caudal de nuestros ríos, arroyos y acuíferos. La superficie total del río Santa Lucía es de 1.347.000 hectáreas. Actualmente hay forestadas 47.362 hectáreas, o sea un 3,5% del total, que se ubican principalmente en las nacientes al noroeste de la cuenca. Como los suelos de prioridad forestal son 161.522 hectáreas, 12% de la cuenca, continúa el avance de los monocultivos forestales. Además, sigue existiendo la intensa presión por parte de las empresas forestales para declarar los suelos 5.02B como suelos de prioridad forestal. Redes AT ha puesto el tema sobre la mesa en la Comisión de la Cuenca del Río Santa Lucía, desde la primera sesión en 2013, y propuso como medida quitar la prioridad forestal a los suelos nacientes de esa cuenca estratégica, que abastece de agua potable al 60% de la población del país. Sin éxito fue el planteamiento de crear un grupo de trabajo para analizar el tema. La situación actual nos exige reflexionar sobre las líneas estratégicas de acción para centrar nuestros esfuerzos en cuidar nuestras cuencas a fin de disponer de agua potable de buena calidad para abastecer a la población uruguaya. Comparte PERI, Partido Ecologista Uruguay, en la tarea de ser útiles. Bárbaro, Sergio. Vamos a corregir algo porque por acá Alejandro de Colón me dice: buenos días a ambos. Daniel Ortega es el presidente de Nicaragua, no de Venezuela. Se ve que yo dije Venezuela, pero bueno. Me la comí esa porque tampoco lo vi. Se entiende que nos estamos poniendo un poco viejos. Son muchos datos y medios parecidos. Escúcheme, ¿le parece que va la tanda o nos comunicamos ya con Viña? Sí, pero para que él agregue algo que me parece importante y que puede llegar a comentar también Viñas. Dice, pregunto, con todos los ingenieros que tenemos, ¿no se puede hacer un circuito cerrado de ese gran radiador para enfriar el agua y no malgastarla? Mire, no quiero pecar de intruso en el tema, pero creo que en algún momento llegué a leer que es un circuito cerrado. De todas formas, circuito cerrado o no, va de la mano con esa situación que tenemos con el agua de escasez, y tendríamos que priorizar el uso humano y después el otro. Es correcto. Vamos con la pequeña tanda esta que tenemos y después con mucho gusto nos ponemos a hablar con Raúl Viñas de Movus, Movimiento por un Uruguay. Ya lo tenemos en línea, está en la gatera, Viñas. Bien, de bien. Se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de tres represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. ¿Transgénicos? No, gracias. Y menos después de los recientes estudios del doctor Seralini en Francia, que confirman todos los anteriores acerca de la peligrosidad de usar transgénicos como alimento, cuando claramente no lo son. ¿Glifosato? No, gracias. Destacados investigadores denunciaron los efectos del herbicida agrotóxico más utilizado del mundo. Glifosato igual leucemia, malformaciones embrionarias y abortos espontáneos. En algunas localidades argentinas, la justicia ya inhabilitó el uso del glifosato al comprobarse que atraviesa la barrera placentaria, generando efectos no deseados en los embarazos y aumentando los casos de leucemia en niños. También un mensaje al 098-482-454 de José Luis Bazano, productor orgánico de Canelones que me dice: buen día desde Ñacundá. Lleva, según la teoría de la trofobiosis, 7 años para desintoxicar las tierras de los agroquímicos. Aquí llovieron 6 metros. ¡No! 6 milímetros, claro. Nosotros nos estábamos refiriendo de todas maneras a otra cuestión que tiene que ver con el aspecto cultural, es decir, cuánto le lleva a un productor. De todas maneras, aprovecho a decir que para los agroquímicos más perjudiciales no son ni siquiera 7 años ni 70, es decir, los persistentes duran por los siglos de los siglos, amén. Por eso fue que lo primero que se prohibió cuando nos enteramos de este asunto fueron los clorados. Muy bien, ahora mismo, Sergio, si lo tiene a Viñas, comenzamos a conversar con él. Sí, sí, cómo no. Preséntelo, por favor, que es un conocido, un gran conocido suyo, mío también, pero más suyo. Bueno, entonces lo presentamos. Raúl, buenos días. Buenos días, César. Buenos días, Sergio. Un placer, como siempre. Estaba escuchando con mucha atención la nota que se estaba leyendo, que fue publicada en Brecha el viernes pasado, justamente. Una nota muy interesante que trata el tema del agua desde un aspecto ambiental y relacionado con lo que ya podemos llamar prácticamente crisis hídrica. Porque cuando te dicen que para Montevideo quedan entre 30 y 60 días de agua, te están diciendo que estamos en una crisis, ¿no? Y cuando te dicen que en otras partes del país el agua para consumo humano, que yo concuerdo con ustedes, tiene que ser el uso más prioritario, digamos, en este mundo humanizado que tenemos, cuando te dicen que hay para 2 semanas, por ejemplo, en la zona de Costa de Oro, eso ya es una crisis realmente, porque es un plazo muy corto, no hay mucha previsión de lluvia, más bien casi nada. Y en esas condiciones podríamos llegar a situaciones de las cuales no tenemos historia en nuestro país. ¿Para y cuándo que se podría de alguna manera esperando... que vaya? ¿Para cuándo se podrían estar esperando lluvias, Raúl? Porque sé que vos estás mucho más al tanto que nosotros de esto. Sí, mira, ahora hay alguna previsión de... disculpa. Hay algunas previsiones de lluvia para el correr de la semana, pero muy, muy poco. Digamos que recién podrían ser como para el viernes y el sábado. O sea, tenemos prácticamente una semana más en la cual, por suerte, las temperaturas no nos van a apretar tanto los primeros días, pero va a ser cálido, porque estamos en verano. O sea, esta ola de aire frío que ingresó los otros días con algunas precipitaciones asociadas, que en algunos lados fueron bastante buenas, por suerte, ¿tá? Esta ola de aire frío, con la cantidad de radiación que estamos recibiendo y el calor que ya tiene la Tierra, evidentemente dura lo que un lirio, y ya hoy estamos con temperaturas un poco más altas, y mañana, lunes, martes de carnaval, para muchos ya las temperaturas serán prácticamente las normales de verano, y pasaríamos a tener el miércoles y jueves ya calor. Y recién lluvia el viernes, o sea, imagínate que son, hablando agronómicamente, César, son varios días de pura evaporación y evapotranspiración. Las plantas tienen que dejar pasar el agua y evaporarla hacia la atmósfera. El agua que está en los suelos se evapora también, como se da cuenta cualquiera que pone siquiera, no sé, una toalla a secar en cualquier lado, no necesita ponerla al sol, que en un rato está seca, y eso es porque el aire está seco. Y en esas condiciones de alta evaporación, las reservas todavía van a bajar más y más rápido. Una pregunta, Raúl, capaz que tenés la respuesta a mano y me interesa mucho. En esta situación de escasez de volumen de agua en todas las cuencas, el trabajo del filtrado, ¿es superior? ¿Tenemos un nivel de concentración más grande de material a filtrar? ¿Te referís a, por ejemplo, materiales contaminantes o ese tipo de cosas? Todo lo que está en el agua, que en algún momento está diluido en más litros de agua y hoy está reducido ese volumen. Bueno, evidentemente, cualquiera que ve fotos de lo que queda en los tajamares hoy, ve que el agua en esos tajamares, lo que queda, está verde, porque toda la materia orgánica que estaba, la que no quedó en la costa, porque mucha materia orgánica, digamos, no es viva directamente, sino que está contenida dentro del agua, la que no quedó en el barro está concentrada en las aguas. Allí vemos episodios también de floraciones de cianobacterias, las mal dichas floraciones, pero quiero decir, ese crecimiento explosivo de estos seres unicelulares, de estas bacterias, que ocupan una masa, una porción más importante del total del agua que queda. Vemos además los problemas que se dan con situaciones que no son comunes en nuestro país. A uno en la escuela le enseñan que Uruguay es una penellanura suavemente ondulada y que está muy bien regada por ríos, arroyos y cañadas, pero hoy estamos viendo que esos ríos y arroyos y cañadas, algunos incluso importantes, vemos imágenes todos los días de partes en las cuales el curso de agua se ha sido cortado. O sea, el flujo de agua se corta, se forman lagunones. Veía yo ayer una filmación de personal incluso del ejército haciendo zanjas en, creo que era el río Santa Lucía específicamente, a fin de que el agua circule un poco más y llegue hasta las bombas. Es muy complicada esta situación. Esta situación de falta de agua es muy complicada. La solución no es fácil, no es tampoco el, bueno, vamos a hacer represas por todos lados, porque las represas, claro, si no llueve también se secan, las represas generan otros problemas, digamos, desde el punto de vista ambiental. Tampoco podemos, claro, abusar de las aguas subterráneas, porque los acuíferos nuestros son grandes e importantes, pero su recarga es lenta. Entonces, si, claro, tú sacas mucha agua de golpe, un buen caudal de agua sacas, hay otra medida que se llama el caudal específico, que nos marca que cuántos metros cúbicos de agua puedes sacar de un lugar sin, hasta que la cota de la napa abajo baja un metro. Y cuando la cota baja, después no se repone rápidamente. Entonces hay que manejarse con mucho cuidado, hay que tener un equilibrio muy delicado entre el agua que se saca de los acuíferos y la capacidad de recarga local de esos acuíferos. Porque uno habla de que el acuífero guaraní es una de las reservas más grandes, ¿sí? Adelante. Tanto es así, porque yo te iba a plantear hoy analizar un poquito, basado en este lindo informe que sacó Brecha, un poco la situación del río Santa Lucía. Pero eso tanto es así que en el acuífero Raigón se ha sacado tanta agua que ya se ha medido que el departamento, no todo, parte del departamento de San José ha bajado algunos centímetros con respecto a la situación en la que se encontraba, cuestión que hoy se puede medir perfectamente por satélite. Con respecto al tema de la cuenca del río Santa Lucía, Raúl, esta cuenca de 1.347.000 hectáreas, que en donde se plantara todo lo que se admite y se va a admitir de eucaliptus, le tendríamos que restar nada más ni nada menos que 525.700 hectáreas, de las cuales después no va a llegar el agua que allí llueve definitivamente al río Santa Lucía, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, como estaba explicado muy claramente en la nota y como puede verlo cualquiera que ingrese a la parte de estudios forestales de la Facultad de Ingeniería, ¿no?, que han desarrollado estudios importantes, la cubierta de árboles, sobre todo de árboles de hoja perenne, de estos, el eucalipto no pierde la hoja en ningún momento del año, o sea, siempre tiene copa, evidentemente para el agua de la lluvia. Cualquiera que ha estado en cualquier lado un día de lluvia, empieza a llover y se, ¿qué hace? Se mete abajo de un árbol, porque de entrada, mientras que no haya rayos, digamos, el árbol tiene una cierta protección. Esa agua que queda en las hojas puede ser la totalidad de lo que cayó cuando es una lluvia. Y si no, recién cuando las hojas están totalmente mojadas, hoja mojada, ahí es que empieza a caer hacia el suelo. En el caso de los de las plantaciones de los eucaliptos, lo que sucede es que ese suelo está parcialmente impermeabilizado por las propias hojas caídas que caen, o sea, así como tiene siempre hojas, también caen siempre hojas, hojas caídas y otras sustancias que prácticamente impermeabilizan el suelo, y esa agua entonces corre rápidamente hacia las cañadas, no siendo absorbida. ¿Qué es lo que sucede entonces? Las zonas forestales, las zonas donde se plantan específicamente, es muy notable en el caso del eucalipto. No es lo mismo si uno planta álamos u otras plantas. Pero en los casos del eucalipto, ¿qué sucede? Se produce casi una urbanización del área. Cualquiera que ha visto el arroyo Miguelete, o algún otro de los pocos arroyos como el arroyo Malvin, que todavía están abiertos, digamos, que se ven, sabe que normalmente tienen muy poca agua. Es más, el caso del Miguelete, para que mantenga agua, se le han hecho represas en el Prado para mantener un espejo de agua. Pero apenas llueve, a lo que la tierra alrededor de las zonas urbanas está impermeabilizada. A nosotros no nos gusta que el agua se nos meta dentro de las casas, entonces impermeabilizamos los techos. No nos gusta que caminar por zonas de barro y entonces tenemos impermeabilizadas las veredas. Para que los vehículos anden mejor, las calles están impermeabilizadas. Bueno, y ahí que pasa, el agua no ingresa, corre rápidamente, llega al arroyo y caen unas pocas gotas y el arroyo levanta su nivel y se convierte en un torrente. Pero a las pocas horas vuelve a bajar. Mientras que un arroyo que corre por un campo, el campo absorbe el agua llega más lentamente al arroyo y forma una reserva que lo va alimentando por gravedad de las zonas más altas a las zonas más bajas, llevándole agua en forma continua mientras que hay agua en el suelo. Cuando se plantan en una cuenca muchos eucaliptos todos juntos, se produce prácticamente una urbanización. Y el resultado final que se da, el agua que quedó en la copa, aquella que no pudo ingresar al suelo, cuando uno llega al final del año y toma a ver cuánta agua llegó a las cañadas, se descubre que en algunos casos los estudios de la Facultad de Ingeniería, que los podemos considerar imparciales, aunque paradójicamente fueron pagos parcialmente por las empresas forestales, incluso UPM, esos estudios nos muestran que se reduce el agua que llega a las cañadas. Entonces, aquel que está aguas abajo de las plantaciones de eucalipto tiene menor disponibilidad de agua. Y esa menor disponibilidad de agua, cuando tú tomas el caso específico de Santa Lucía, si lo llevas a que en las nacientes, ¿no?, toda la zona allá de La Valleja, Arroyo Campanero, San Francisco, Soldado y demás, todos esos arroyos terminan ¿qué? Terminan teniendo menos agua disponible, con lo cual al caudal del Santa Lucía le llega menos. Y si bien esta sequía no se hubiera solucionado, aunque tuviéramos plantada pradera en todos lados y no hubiera ni un eucalipto, evidentemente la presencia de masas plantadas de eucaliptos en muchas hectáreas y cubriendo las zonas más sensibles de las nacientes de los ríos y arroyos, bueno, evidentemente no ayudó a mantener bien la situación, más bien que ayudó a empeorarla. El tema del agua es un tema muy importante y que para nosotros en estos momentos se está convirtiéndose en algo diferente a lo que teníamos. La seca del 89, la seca del 2008-2009 y ahora esta han sido tres martillazos que nos dieron en la cabeza para darnos cuenta que aún en un país como el nuestro, que aparece verde en sus satélites todo el año, aún en un país como el nuestro, que tiene ríos y arroyos y cañadas por todos lados, que cualquier predio rural de tamaño relativamente importante cuenta con alguna aguada, bueno, aún así no tenemos el agua asegurada. Y eso es un despertar que tenemos que tener todos, que no es solamente el pensar en la cantidad de agua, sino también pensar en la calidad de esa agua. Porque de nada sirve tener agua si el agua no puede ser utilizada, por ejemplo, para el riego, si el agua no puede ser utilizada para que se sirvan directamente los animales. Se encarecería, yo lo he dicho miles de veces, se nos encarecería tremendamente la producción de cualquier cosa en nuestro país si, por ejemplo, para que los animales beban, tuviéramos que potabilizar o limpiarles el agua a condiciones que no los enfermen. Sobre eso, mira, tengo una noticia que nos llegó el viernes. Nosotros habíamos hecho, el día 8 de enero, habíamos hecho una denuncia por el vertido de sustancias a las cañadas que terminaban en el Quehuay por parte del vivero de UPM en Guichón. La contestación a la denuncia, o sea, el análisis que hizo la DINASEA, la que era la DINAMA antes, la parte que tiene los estudios ambientales, dentro del Ministerio de Ambiente, nos llegaron el viernes. El agua que se capturó, digamos, que había salido del vivero, supuestamente salido del vivero, porque lamentablemente la inspección llegó unos días más tarde de que se había producido el hecho, esas aguas fueron analizadas En contrario a lo que había sucedido anteriormente, no se encontraron, y lo tenemos que decir claramente, no se encontraron trazas de algunos fertilizantes, fungicidas y otros agrotóxicos que la empresa utiliza en el vivero, pero sí apareció un querido amigo, que hoy parece que está en todos lados, que es el querido glifosato. ¡Glifosato! Exactamente. El muchacho este glifosato y algunos de los metabolitos del glifosato, sí, estaban todos presentes. Nos llamó mucho la atención, ¿no?, la forma en que la DINASEA tomó la denuncia, porque lo que hicieron en primera instancia fue comunicarse con la empresa a ver si había pasado algo. Así consta en el expediente. No sé, es un poco raro. Es como que la policía, tú vas y denuncias que hay mercadería robada o que se está produciendo un hecho, y van y llaman al jefe de los ladrones a ver si ha pasado algo. Digo, no sé, es medio raro. En lugar de hacer la inspección de entrada, que creo que sería lo que hubiera correspondido, ¿tá? De cualquier manera, en cierta forma se operó, en cierta forma la empresa tomó conocimiento que estaba siendo controlada, no por la DINASEA, sino por los vecinos, por la gente, que detectó eso. Y la respuesta de la empresa no la tenemos completa, porque nos entregaron solamente el expediente de la DINASEA, pero hay una respuesta de la empresa, que en resumen parece ser que lo que le sucedió fue que agua de riego percoló hacia cámaras eléctricas y desde las cámaras eléctricas de alguna manera a un desagüe, que no sabemos por qué lo tienen exactamente, que termina cerca de la cañada. Y también se vio, con fotografías, que la empresa hizo un terraplén para que las próximas pérdidas que pueda llegar a haber desde ese lugar no lleguen a la cañada. Una medida realmente extraña, porque habría que analizar, en primer lugar, cómo se les escapó el agua supuestamente de riego, ¿no?, como diciendo, es agua limpia, ¿no?, cómo se les escapó el agua de riego hacia cámaras eléctricas y cómo desde las cámaras eléctricas llegó hasta la cañada, que se encuentra a más de 250 metros de distancia. Pero bueno, eso fue la novedad que tuvimos el viernes, ¿sabes?, que todavía no la hemos pasado para nada, pero podemos sacar el resumen de que, bueno, el agua de la zona contiene glifosato, o sea, un análisis más que lo comprueba. Nos vemos también la importancia de la vigilancia ciudadana de los emprendimientos, de cualquiera, de estos de UPM o de cualquier cosa, la importancia que tiene que los ciudadanos estén atentos y que, llegado el caso, que vean algo que tiene una sospecha de ser un problema ambiental, se haga la denuncia. Quiero comentar también que hay un sistema de denuncias, nosotros le hicimos nominativo, o sea, fuimos para adelante con nombre y cédula, pero también se puede hacer, y supuestamente queda en estado de reserva, se puede hacer en forma anónima, lo cual también puede ayudar, porque si queremos conservar el ambiente es necesario que lo cuidemos todos. ¿Ese es el 2309-8410, el teléfono? ¿Cómo? Discúlpame. ¿Es el teléfono 2309-8410 el que te da el anonimato? Me mataste, César. Yo lo hago siempre a través de la web, pero a través de la web también podés quedar como anónimo. No lo hago por teléfono normalmente. Y vamos a aclarar una cosa, ¿no? También, César, para que quede bien claro. La denuncia la hicimos nosotros, o sea, desde el MOBUS, la persona que hizo la denuncia fui yo, pero lo hice, digamos, de cierta manera, en nombre de nuestra organización, y lo hicimos así a pedido de la gente de Lichón, que no querían volver a hacer ellos las denuncias. Porque evidentemente hay una presión por parte de la empresa, que en estos días pasados organizó para la gente de Guichón una visita al vivero para que vieran lo bien que funciona, un vivero que ha tenido problemas desde que se instaló, ¿no? Y la gente no quiso hacer ellos la denuncia, nos pidieron que analizáramos nosotros la posibilidad de hacerla, y en vista de las pruebas que nos mandaron, la hicimos, y se pudo comprobar, sí, entonces, que hubo un vertido desde el vivero de UPM, un vertido que en este caso no habría sido tóxico, pero que contiene algunas sustancias que todos sabemos son complicadas, ¿no? Pero bueno, tenemos que trabajar todos. C3H8NO5P. C3H8NO5P. Es humilde, una formulita humilde, carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo, C3H8, anote ahí, NO5P. Menos mal que el amigo que era dueño de todos esos campos y le vendió a UPM, que lamentablemente el que más está sufriendo todos estos daños, es un amigo que votó al PERI, Partido Ecologista, como él lo hizo público, yo lo hago público también, así que ahí como que tenemos una especie de socio. Una pregunta para ir terminando por el día de hoy, tenemos unos 5 minutos más todavía. Raúl, ¿en cuánto se está estimando? Es una pregunta que se repite mucho. El consumo de agua de un eucalipto, lógicamente, en promedio, porque el día que lo plantamos, chiquitito, lógicamente que el consumo de esos 1000 y algo de árboles que hay por hectárea es muy poquito. Pero claro, a los... Cuando es un plantillo, no consume nada, consume lo mismo. Cuando ya están grandes, de promedio, ¿cuánto se está estimando el consumo? Lo que pasa es que, como tú sabes bien, César, las plantas consumen en relación a lo que hay disponible. O sea, la planta, si tiene la totalidad de disponibilidad del agua posible que puede tener, va a consumir todo lo que necesite, ¿tá? Y llegaríamos a lo que agronómicamente llamamos la evapotranspiración potencial. En realidad las plantas consumen en razón de lo que hay en el suelo. Hoy, por ejemplo, un eucalipto, por más que tenga mucha sed, está consumiendo poco. Los números varían mucho en diferentes estudios, en diferentes regiones y en diferentes suelos y en diferentes tasas de crecimiento. ¿Ah? Pero yo he visto números que van desde tan bajos como 40 litros por día a tan altos como 70, 80 litros por día. En algunos lados he visto algún número más alto. Entiendo que no es el mismo para todos y entiendo que extrapolar es una cosa muy tentadora, ¿no? Y sirve para tener una primera etapa, ¿no? Y así, por ejemplo, hace cuestión de un par de semanas andaba una extrapolación que nos daba que los eucaliptos se tomaban aquí en el Uruguay a partir de una plantación de 1 millón de hectáreas con un consumo medio, o sea, ni los 30, ni los 80 o 100, ¿tá? Se tomaban todos los años, cada 4 meses, todo el lago de Rincón del Bonete. O sea, tres lagos de Rincón del Bonete al año es lo que consumían. Para memorizar, justamente nosotros nos quedábamos con la cifra de 50 por día, con todas estas aclaraciones que vos hacés, y no estaría mal. Pero para memorizar, dijiste, cada 4 meses, o sea, 3 lagos del Rincón del Bonete por año. Exactamente. Exactamente. Ese era el cálculo que salía para relacionarlo con algo que... Aún aquellos que no los conocen a los lagos, digamos, personalmente, los tienen bien presentes lo que son en los mapas del Uruguay. No, o sea, el lago es el centro del Uruguay, que se generó primero en Rincón del Bonete. Imagínate que no estaría mal este planteo de que la cuenca del río Santa Lucía se prohibiera definitivamente y ya mismo las nuevas plantaciones, que podrían llegar a más de 500.000 hectáreas, porque si lo comparamos con el lago, con los lagos de los cuales sacamos el agua del río Santa Lucía para el abastecimiento de la zona metropolitana, estaríamos en el horno dentro del... Bueno, pero César, ahí vas a enfrentarte a un pequeño problema. Cuando se trató la ley, y la modificación a la ley forestal, que proponía mantener las plantaciones en las áreas de prioridad forestal, que hay que analizarlas bien, porque muchas de las áreas de prioridad forestal son justamente las nacientes de ríos y arroyos, esa ley terminó siendo vetada. Y si se hiciera eso que tú acabas de decir, bueno, miren, en la cuenca de Santa Lucía no se plantan más eucaliptos, hay que ver cuánto nos va a cobrar UPM. Porque lamentablemente ese tipo de decisiones hoy al Uruguay, el Uruguay no las puede tomar. Y si las toma, le pueden costar muy caras. Recuerda que en el contrato que se le firmó a UPM, no el del 7 de noviembre, ese que ya cumplió 5 años, sino en el que vino después, la ampliación del contrato que se le firmó, una de las cosas a la que se comprometió Uruguay es que si se diera algún cambio en el sistema de permisos, hubiera algún cambio legal, incluso una ley, que afectara las ganancias de la empresa UPM, Uruguay deberá usar los mecanismos de la Ley de Promoción de Industrias para resarcir a UPM por esas pérdidas. Así que entonces, no, nuestro país lamentablemente, en la situación actual, no tiene libertad ni soberanía para tomar esa decisión. ¿Y si la toma? Bueno, vaya, dijera, creo que decía Piolín, aquello de vaya. Y bueno, yo lo que pasa es que recomiendo a todo el mundo leer estos contratos. Recomiendo leerlos para entender las cosas a las que se ha comprometido al país. Esta ampliación del contrato se firmó en septiembre-octubre del año 19, o sea, casi a dos años, de la firma del contrato inicial del 7 de noviembre. Una ampliación que tiene, entre otras cosas, eso. O sea, para ponerlo en claro, el Parlamento del Uruguay que se elija en el año 2050 hace una ley que UPN considera que no la que le afecta, y en primer lugar no tendría que aplicarse, porque ellos tienen, más allá de la seguridad jurídica, tienen una estabilidad jurídica dada, y en segundo lugar, si se le aplica y ellos consideran que le genera una pérdida de sus ganancias, cualquiera sea el monto de ellas, Uruguay tiene que resarcirlas. Lamentablemente se ve muy malos negociando. Raúl Viñas del MOUS, Movimiento por un Uruguay Sustentable. César. Decir medio así, sustentable. Muchas gracias. César, te invito, Sergio, a que lo mantengas después de la presentación de la retransmisión por una pregunta que tengo, que me parece importante, que la hacen desde Tambores. Buenísimo. Las 11 de la mañana, amigos, las 11 de la mañana, a partir de este momento, estamos en retransmisión por Radio Patria de 33, Radio Internacional de Rivera, Radio Tabaré de Salto, Radio Felicidad de Paysandú, Radio San Salvador del departamento de Soriano, en Dolores, y también, como desde más temprano, a través de Radio Némesis, Radio Cuervo, y ahora Peri Radio. Agradecemos la retransmisión que hacen unas cuantas FM también de nuestro programa. Adelante, Sergio. Sí, hay una persona en Tambores, un referente, que siempre se comunica con nosotros. Siempre nos pregunta lo mismo: ¿qué podemos hacer con respecto al proyecto Tambores, con el asunto este de hidrógeno verde? Le preocupa muchísimo toda la situación que corre paralela a esta industria, tanto como el uso indiscriminado de agua, como el peligro en el transporte. Y me gustaría que pedirle a Viñas, que con ese poder de síntesis que tiene y conocimiento del tema, que nos dé su opinión, si es beneficioso, si es un daño, cuál es el alcance de esto. Bueno, gracias por la pregunta. Un gran saludo a toda la gente que se está integrando ahora a través de las repetidoras. Estábamos conversando de varios temas ahí con César. En este tema del proyecto Tambores, así como la generalidad de los proyectos que tienen que ver con el llamado hidrógeno verde, ahora se presentó otro más en el departamento de San José. Uno de los principales soportes que tienen para instalarse en nuestro país es la disponibilidad de agua dulce y de agua de buena calidad. En el caso de la zona de Tambores, el acuífero que sería utilizado es directamente el acuífero Guaraní. Algunos voceros de las empresas involucradas lo intentaron negar, pero es absolutamente evidente que los acuíferos en esa zona son los acuíferos de recarga del acuífero Guaraní. Las areniscas de Tacuarembó, las areniscas de Rivera, son zonas de recarga. El agua ahí percola, va entrando al suelo y lentamente se va desplazando a ir formando el acuífero. Hoy, más temprano, hablábamos con César de que en un acuífero, cuando uno saca el agua, tiene que tener muchísimo cuidado en cuanto a qué cantidad está sacando y cuál es la capacidad de recarga del acuífero. En esa zona no tenemos estudios claros de ese tema, pero nosotros entendemos que las capacidades, o sea, la cantidad de agua que la empresa va a necesitar para hacer la electrólisis, es una cantidad importante. Supera mucho toda la que se está sacando actualmente en la zona. O sea, de lo que se está sacando hoy en la zona, prácticamente se multiplica por 3. Las consecuencias sobre los niveles del acuífero se verán en el momento en que se empiece a analizar el caudal específico. Seguramente, para hacer las cosas bien, habría que hacer un pozo de prueba que podría después servir para abastecer Tambores o para abastecer, no sé, un poco más al sur, Piedrasola o alguna otra localidad. Hacer un pozo de prueba y hacer un bombeo para ver qué sucede directamente con el acuífero. Es muy difícil simularlo. cada lugar del acuífero es diferente. A veces la gente piensa en los acuíferos como un gran lago subterráneo, como aquello que a los que leímos, por ejemplo, Viaje al Centro de la Tierra de Julio Verne, navegaban en un lago subterráneo. Pero en realidad los acuíferos rara vez son una masa de agua continua. Son normalmente rocas que contienen un alto porcentaje de agua en cavidades entre los granos cuando son arenosas y demás. Y entonces el sistema no es tan fácil de analizar o de modelizar. Es una novedad que se piense en sacar esa cantidad de agua. Hablábamos hoy al principio del programa sobre la necesidad de destinar las reservas de agua al uso humano. Esto es un destino de un recurso de agua de alta calidad a uso industrial. En ese punto también tendríamos que analizarlo. Por otra parte, tenemos que ver bien claro cuáles son las ventajas, si existen, para el Uruguay de producir este tipo de hidrógeno, que ya sabemos la producción pasará por el hidrógeno como un paso intermedio, pero en realidad va para la producción de otras sustancias en las cuales el hidrógeno es parte de la materia prima. Metanol. Exactamente, entre otros. También se ha hablado en otros lugares de llegar a producir, por ejemplo, amoníaco. Y se ha hablado de otras sustancias que después pueden tener usos industriales. El proyecto que está en estos momentos estudio en Dinama, se hizo el manifiesto, la puesta de manifiesto se hizo ahora a principios de mes, para la zona de San José, habla justamente de llegar a producir la totalidad del amoníaco que consume el Uruguay a partir de una fuente limpia. O sea, hay muchas cosas para analizar, pero ¿Y la cantidad José, de agua hoy José, es lo que primero nos llama la atención. ¿Y en San la cantidad José de agua que se necesita. ¿Está echando mano al Raigón? Sí, le estaría echando mano al Raigón. Está ahí en la zona de entre Pueblo Peraza, en la ruta 1 y la costa, que es un padrón rural. Ah, pero vamos bárbaro, ¿eh? Vamos bárbaro. Estoy tratando de acordarme el nombre del arroyo. Ahora creo que es Arroyo San Gregorio, ¿puede ser? Me suena Arroyo Pereira, pero de repente... Hay una cañada y hay un arroyo. El arroyo tiene un pequeño humedal, pequeño, unos cuantos cientos de hectáreas de humedal antes de llegar al Río de la Plata. Y es ahí a la altura del Pueblo Peraza. Desde ahí que se estaría trabajando este otro proyecto, cuya producción es mínimamente menos del 5% hidrógeno que se piensa utilizar para el transporte carretero de los camiones que lleven la mercadería, los productos que se produzcan ahí. Y después nosotros sí, tenemos etanol, tenemos amoníaco y algún otro producto más de forma industrial que se podría producir a partir de utilizar, claro, el agua, en este caso del Raigón. Para el señor Tambores, el amigo de Tambores, las condiciones no son claras. Los análisis, a mi entender, tienen que hacerse mucho más profundos y tiene que hacerse por lo menos una prueba del agua para analizar el efecto real en la zona de esa extracción. De otra manera, estamos siempre hablando sobre modelos y nosotros podemos decir un valor y la empresa puede tener otra simulación que da otro valor, y al final lo que va a suceder es que si empieza a faltar el agua, la empresa va a querer seguir funcionando. Y es muy difícil sacarle un hueso a un perrito después que lo tiene en la boca. No podemos seguir hipotecando de esa manera el futuro. Y lo que pasa es que los recursos, como yo decía hoy más temprano, los recursos de agua de nuestro país, que los veíamos siempre como una cosa, una garantía, ahora nos damos cuenta que no son tales. En los otros días escuchaba a la gente de OSE decir que van a priorizar el agua corriente sobre el agua potable. O sea que de alguna manera van a meter algo que va a ser agua mezclada con otras cosas en los caños para mantener, por ejemplo, los sistemas de saneamiento. Una ciudad, imagínate lo que puede ser un edificio de apartamentos en la cual en el tanque de agua no hay agua y no hay forma de tirar de la cisterna, por ejemplo. Esa forma tan poco eficiente que tenemos de que utilizamos 14 litros de agua para 250 gramos de pipí. Sí, sí, una desproporción. Pero es así, o sea, tú tomas una cisterna, hay cisternas más eficientes, pero si tú tomas una cisterna de las, no digamos la marca, esas que sí, ahora son de plástico, que antes eran de Dolmenit, que van adentro de la pared, La capacidad de esas cisternas es 14 litros. Y tú aprietas el botón y se van los 14 litros. ¿Y qué se llevaron? Claro. 250 gramos de pipí. Estoy alegrando de que termine más o menos así, porque siempre hay que tener un grado de, más o menos, de hablarlo de esta manera, si no nos vamos a poner todos a llorar. No te estaría agradeciendo, Raúl Viña, de MOVUS, Movimiento por un Uruguay Sustentable, y agradeciéndoles a todos ustedes por dedicarle tanto tiempo a estos estudios aclaratorios, que eso no es muy común, no es muy común, la verdad. Muchísimas gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Siempre a las órdenes. Un gran abrazo para ti, César, para ti también, Sergio. Gracias. Y un gran saludo a toda la audiencia. Vamos que se puede. Bueno, muy bueno el mensaje y muy claro. Digo, en realidad lo que apreciamos es la capacidad de síntesis de temas tan importantes y con ese nivel de claridad y contextualidad, porque no es fácil a veces hacer un tema tan amplio, remitirlos a 5 minutos. Mirá, capaz que Raúl se va a quedar en la audiencia, Sergio, y nosotros presentamos, a ver, cuando fue el 18 de mayo del año 2021, creo que fue que presentamos el proyecto para la producción de yerba mate, el primero. Y es mucha ilusión, ¿no?, pensar que iba a tener una aprobación o por lo menos una dada para adelante de la mayoría de la gente hablando de yerba mate. Eso, pero va más o menos. Pero los tiempos políticos, vio eso de los tiempos políticos, y después nos avivamos más o menos conociendo el escenario, y el 18 de octubre del año 2022 presentamos uno simplificado, dice: yerba mate, declárese de interés nacional y establezcanse incentivos para su producción. Y a este lo firmaron César Vega, quien te habla, para que voy a identificar la firma acá. Juan Martín Rodríguez, no sé si lo estás ubicando, diputado del Partido Nacional, con quien estuvimos. ¿Cuándo fue? ¿El domingo pasado? Domingo pasado. Tuvimos un debate interesante entre Juan Martín Rodríguez y Valdomir, del Partido Nacional, y Sebastián Valdomir, del Frente Amplio. También está firmado por Ricardo Molinelli, diputado colorado por el departamento de Paysandú, Nancy Núñez, diputada, a ver si me acuerdo de todos, con Blanca por el departamento de Paysandú, vecina en el piso. Rodrigo Albernaz, diputado de Cabildo Abierto por el departamento de Salto. Pose, diputado del Partido de la Gente. Muchas gracias. No estaba Peña, firmó Pose. Nazmi Camargo, diputada de Cabildo Abierto por el departamento de Rivera. Rafael Menéndez, diputado, querido diputado, siempre en la lucha, hemos votado muchas cosas juntas con Rafael, de Cabildo Abierto por el departamento de Tacuarembó. Carmen Baraíbar, me mataste. Carmen, ¿de qué? Ay, me mataste, Carmen. Ya le confirmo. Bueno, la dejamos ahí. Siga hablando que le confirmo. Disculpame, Carmen, el diputado Irazábal, el diputado Blanco por el departamento de Durazno, otro vecino del piso. Martín Sodano, che, diputado de Cabildo Abierto, este lo tengo re claro porque tiene sellito. Martín Sodano, diputado de Cabildo Abierto por el departamento de Montevideo. Fajardo y algunos otros elegibles. Posada, diputado por el Partido Independiente, por el departamento de Montevideo, con quien estuviste hablando telefónicamente, lo íbamos a invitar para participar en el día de hoy, pero va a quedar capaz para el domingo que viene. Me hiciste acordar, yo en esa conversación le pedí disculpas por el domingo anterior, que en el devenir del debate se nos pasó la llamada que teníamos pautada con Iván Posadas, y él dijo que disculpa de ninguna manera, porque digo, él entendía la situación, y está dispuesto para el próximo domingo participar. Así que ya de antemano le estamos agradeciendo. Lo voy corrigiendo como él me corrigió a mí. Está aquí, está tal cual debe de leerse su apellido. Es Posada, sin ese. Ah. Sí, señor. Y este proyecto de ley dice: porque lo que queremos generar es puestos de trabajo. Las empresas multinacionales vienen, te piden el oro y el moro. Por ejemplo, UPM le regalamos el puerto Montevideo, toda la vía, toda la zona franca allá que le regaló Carmelo Vidalín, allá para que se instalen contra las costas del Río Negro. Y mientras nosotros tomamos, ¿cuánto era? 30 millones de kilos de yerba mate por año, eran... Yo no sé, pero usted ya está experimentando en tiempo, en carne propia, lo que tiene que retirar y, sí, y procesar. Ah, sí, tengo buen humus de la yerba mate del Palacio Legislativo, como dijo Beatriz. El Palacio Legislativo está reciclando, amigo. Artículo 1, declárese de interés nacional la plantación de Ilex paraguayensis, así como el desarrollo de todas las etapas de su industrialización. Artículo 2, mirá cómo aprendí a leer yo estas cosas, escuchando a los que saben ahí adentro. Artículo 2, los proyectos destinados al cultivo de Ilex paraguayensis y o su procesamiento industrial quedarán comprendidos por los beneficios fiscales establecidos, que no se le parecen a los de UPM, por supuesto, ley 14.178 del 28 de marzo de 1974, y ley 16.906 del 7 de enero de 1998 para la promoción de actividades industriales, con las modificaciones incorporadas en el decreto. Qué bien que andan los muchachos del PERI para estas cosas. Yo soy incapaz de hacer esto. Número 143.018, por lo tanto, del año de 2018, artículo 3, facúltase al Poder Ejecutivo a exonerar a los productores de yerba mate en cualquiera de sus etapas productivas de todo tributo nacional sobre la propiedad del inmueble rural. Acá sí nos pareceríamos a UPM, ¿no? Y de la contribución inmobiliaria rural durante 8 años, nomás, 8 añitos pedimos a partir del inicio. No, no pedimos 30, no, 30. Artículo 4, el Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los 120 días de su aprobación. Y luego viene una larga exposición de motivos que quien se quiera enterar puede recurrir al Parlamento o a ustedes ahí en el despacho 306 a través del 29, a través de César.vega sería, ¿no? César.vega@parlamento.gov. Ahí está. Yo creo que es más negocio plantar este tipo de cultivos que eucalipto, pero de repente estoy equivocado. Esta madrugada, Sergio, sí, era de madrugada, eran las 6 y algo, yo pasaba de un doctor, una de las eminencias en el tema respecto a los disruptores endocrinos, o endocrinos, como dice él, que es español, pues que hablan como endocrinos, no como nosotros que somos medios brutos y decimos endocrinos. Nosotros tenemos varios agroquímicos tóxicos en uso, dentro de los que se destaca el mancozeb, que está siendo prohibido en todo el mundo. Acá se usan unas decenas de miles de kilos por año. Y él terminaba, yo voy a seguir compartiendo esto, pero claro, con tiempo, de madrugada, en estos programas que tenemos los sábados de 6 a 8, o los domingos de 6 a 8, pero él terminaba con esta reflexión en una charla de 2 horas. Fíjate qué interesante. Seremos científicos como en el futuro a 20 años. Pues probablemente mucho mejor, porque ¿a dónde quieren que lleguemos ahora? A los 100 años, ¿no? Va a ser algo para que nos aguantemos otros 30 años más, pesadísimo hacer esto, ¿no? Pero probablemente mejor, porque si están corrigiendo cosas. El problema es, pues nuestra misión, la visión personal es la lentitud en el reconocimiento de los riesgos. Hay un libro, si ustedes quieren leérselo, de un tal, es un libro oficial de la Unión Europea, de la Agencia Europea del Medio Ambiente. Anota ahí, que yo ya le entré y está bueno. Se llama Late Lesson of Early Warning, lecciones tardías con advertencias tempranas. es un tal David Key, y son 10 casos donde se dijo históricamente, te la vas a pegar, y tardaron años en darse cuenta que había un riesgo claro. Uno es el que tiene tilvestrol en el tratamiento del aborto, otro es la talidomida, otro es la radiación ionizante. Son estos que estamos presentando aquí, como decía el compañero, ya ha pasado. La idea es cuántas experiencias malas va a tener que pasar para que alguien sea capaz de actuar de forma cautelosa ante la incertidumbre. ¿Entienden eso? Actuar con cautela ante el desconocimiento. Es decir, si no sabe, dice la Unión Europea, en los principios de precaución, la prueba de la carga recae en el proponente de la acción. Es decir, el que va a poner un pesticida en el mercado tiene que asegurarte que no va a pasar nada. No tú demostrarle 30 años después que pasó algo. Y tiene que estar seguro, responsable de la inocuidad, no del daño. Claro, te autoriza también. El que autoriza se dedica a pagar investigaciones y todo, y yo le digo, algún día tendrás que leerte lo que has pagado. Pero bueno. Muy bien. Le voy a pedir que repita el título, no quedó muy claro. ¿Cómo se escuchó, dijiste? Que el título no se escuchó muy claro. ¿Lesiones tardías? Espero que te lo paso nuevo. Probablemente mejor, porque sigamos corrigiendo cosas. El problema es, pues nuestra misión, la visión personal es la lentitud en el reconocimiento de los riesgos. Hay un libro, si ustedes quieren leérselo, de un tal, es un libro oficial de la Unión Europea, de la Agencia Europea de Medio Ambiente. Se llama Late Lesson of Early Warning. Lesiones tardías con advertencias tempranas. Ah, ok. Albert, mira, ya estoy bastante cansado por el día de hoy, me da gana, no, la verdad, porque con esto de los agroquímicos tóxicos, yo entraba en Agrovisión Nacional CX30 a la radio, y estábamos a mediados de la década del 80 y me encontraba hablando en contra de unos cuantos agrotóxicos, que así decía aquel libro, y la verdad que estoy bastante cansado. Tengo ganas de decir, tapate los oídos, mándense mudar tuitos a la puta. Ah, no estaba, no está habilitada. Mi rancho. Pero esto es de Serafín J. García. Sí, no importa, no estaba habilitada la repetición. No se escuche en autoridad de otra persona. ¿Me va a censurar a Serafín J. García? ¿Cuál el zorro? Podríamos hacer unos cuantos libritos de Juan el Zorro con toda esa plata que nos pagan ahí en el Palacio Legislativo, todo por los votos que, sí, que tenemos. Sí, pero que eso pagar tiene, mitad, eso tiene lo que... los derechos editoriales de plaza, no se puede uno editar cualquier cosa. Ah, bueno, de eso usted sabe mucho más que yo. Igual no puede haber caído en dominio público, pero tendríamos que hablar con algunos amigos si es posible o no. Dígame una cosa a propósito, ¿usted conoce la biblioteca del Palacio Legislativo? ¿Sabe que es un debe que tengo no solo de conocerla toda, conozco solo una parte, sino de llenar un formulario para poder acceder al material con facilidad, que hay de todo ahí? No, pero nosotros los diputados representantes nacionales vamos ahí y ya tenemos acceso, podemos llevar, retirar y después devolver. Escúcheme. Vaya mañana mismo, invite a Matías, Juan Pablo, a toda la sube, vayan y recórranse la biblioteca del Palacio Legislativo, a la cual pueden entrar cualquier oriental, porque es maravilloso. Escúchame que mañana, lunes y martes, no hay gente. Ah, sí, ustedes seguro con el carnaval, la vuelta ciclista, todo eso. Nosotros nos adherimos a todos los festejos que nos pautan. Bueno, escuche, después que estuvimos en compañía suya, que fue muy importante, con todas las autoridades del Instituto Nacional de Derechos Humanos, a quien les agradecemos, eso fue el viernes, creo. Sí, el viernes, ahí está. Yo me fui a hablar en privado con el señor ministro, mirá cómo estoy, bien educadito estoy, señor ministro de Defensa Nacional, Javier García, en privado al Ministerio de Defensa Nacional, que está ubicado ahí, vio, en 8 de octubre. Sí. Por ahí se salía para el este, porque antes no se salía, según me explicaba claramente Javier, por donde salimos ahora, que es por ahí, por el lado de la costa. Entonces ahí estaban todos los ricos. Esa casa, muchacho, usted tiene que ir a visitarla. Esa casa es del año... Casa, por decirle casa, es como un palacio. Del año 1904, de un tal doctor abogado Castro, y es maravillosa. O sea, una cosa impresionante. También, lástima que usted a esa no me podía acompañar porque era privada, vio, absolutamente. Y sabe que internamente prefería no acompañarlo, ¿no? ¿Cómo? Y sabe que internamente prefería no acompañarlo. Bueno, para mantener la forma que se está haciendo todo esto, digo. De todas maneras, sí que se enteró de un montón de cosas que evidentemente yo le comenté en primera instancia a todas las autoridades del Instituto Nacional de Derechos Humanos en esa maravillosa reunión que tuvimos. Listo. Dos invitaciones. La primera, que usted la puede hacer el miércoles, jueves, no sé, cuando quiera. Vayan, si no conocen, a la biblioteca del Palacio Legislativo, porque realmente es impresionante. Y ahí las señoras que los van a atender les van a contar toda la historia maravillosa. Sergio, yo tengo acá una solicitud, un pedido, informe que realizamos el 29, buscando el de la yerba mate encontré este y digo, vamos a ponerlo a consideración de la audiencia. Déjame ver la hora. ¿Qué era ahí? 11:25. Del 29 de diciembre del 2021 hicimos un pedido de informe que, fíjate vos, fue firmado por el presidente en ese momento, era Alejandro Sánchez, al doctor Daniel Salinas del Ministerio de Salud Pública. Dice: atento al pedido de informes presentado por el señor representante nacional ingeniero agrónomo César Vega, corresponde informar. Tiene que ver con el tema del cual hablé ayer por la mañana, ayer temprano, entre las 6 y las 8, de la nanotecnología. La nanotecnología, dice, es la aplicación de conocimientos científicos para modificar la materia a escala nanométrica. Es decir, una mil millonésima parte del metro. Con el fin de hacer uso del tamaño y de las propiedades físicas y químicas que adquieren las partículas. La principal ventaja que ofrece esta técnica surge de las propiedades físicas y químicas específicas. Andá preparando la tanda ecologista, que la vamos a alargar ahora. Bueno. 11:30. Estas partículas de tamaño nanométrico que difieren de las habituales a mayor escala, con mayores actividades óptica, eléctrica y magnética, es decir, que elementos que no se comportan magnéticamente al ser nanoelementos adquieren la propiedad magnética. Esto te lo digo porque el otro día me encontré con la secretaria del diputado. Pip, hola. Pip. Siempre se me corta cuando voy a dar el apellido del diputado de... ¡Hola! Y le digo, ¿se te siguen pegando las cositas? Bueno, porque dijeron que la gente que se le pegan cositas es porque no se baña. Y se río, lógicamente, porque una secretaria de un diputado, imagínense que se tiene que bañar. Los nanomateriales se definen como las partes materiales naturales, secundarios o fabricados que contienen partículas sueltas o formando un agregado o aglomerado en lo más del 50% o más de las partículas, la granulometría numérica presenta una o más dimensiones externas en el intervalo de tamaños comprendidos entre 1 nanómetro y 100 nanómetros, es decir, en el tamaño de los virus. En función del número, eso lo agregué yo, en función del número de dimensiones que tengan a escala nanométrica, los nanomateriales pueden clasificarse en películas finas. ¿Estás muy aburrido? Cambio de tema. No, no. Dele hasta la tanda, está autorizado. 1. Nanomateriales orgánicos o blandos. Se utilizan en la encapsulación de ingredientes, vitaminas, antioxidantes, colorantes, aromas, conservantes, nutracéuticos, agentes antimicrobianos, etc. Razón por la cual las mujeres deben de dejar de usar, ¿cómo se le llama eso de pintarse los labios? Y pintalabio, lápiz de labio, este. Lápiz de labio, qué atrasado. Bueno, plaguicidas. Ahora le voy a pasar un audio de que se está volviendo famoso aquí en el Uruguay, porque ya tenemos el primer plaguicida con nanotecnología. Medicamentos veterinarios forman micelas, liposomas, nanoesferas. Podría agregar yo acá también que no está, nanotubos. En muchas ocasiones de origen natural, que pueden ser de carácter lipídico, proteico, polisacárido. Tener una parte, no todo. Más. 2. Nanomateriales inorgánicos y duros. Se utilizan como combinación de polímeros o incrustados en matrices de polímeros. Pertenecen a esta categoría los nanomateriales de plata, hierro, calcio, magnesio, dióxido de titanio, que se están usando muchísimo en la producción alimentaria, óxido de zinc, salicatos. Su principal área de aplicación es el envasado de alimentos, recubrimiento en superficie. ¿Vio eso, esas latitas que usted compra cerradas de repente en los supermercados, ahí deposito? Se compra mucho eso. Y tienen como una película. Bueno, esas películas habitualmente están del lado de adentro, el tarrito. ¿Entiende? Funciona como una película para que no se produzca óxido. Y precisamente ahí está presente el bifenol. Sabe que en Francia, en las escuelas, hay campañas en los chiquilines donde de alguna forma se pone como un ejemplo tirar los abrelatas a la basura para de alguna manera simbolizar el no uso de las latas. 3. Nanomateriales combinados, orgánico e inorgánico, añaden ciertos tipos de funcionalidad a la matriz, como la actividad antimicrobiana o una acción conservante a través de la absorción de oxígeno. Se utilizan en el envasado de alimentos, se incorporan a la matriz de polímero de los envases para ofrecer resistencia mecánica o una barrera contra olores. A pesar que el uso de la nanotecnología es una realidad, actualmente en Uruguay no existe una regulación para la aplicación de la nanotecnología para la industria alimentaria. Aunque existen dudas está en negrita, acerca de su seguridad, básicamente por el escaso conocimiento sobre los efectos de estos materiales a la salud humana. Como puede apreciarse, nos encontramos ante una laguna legal, la cual acá hay un error, una falta de ortografía. Bueno, todo el mundo la puede tener, una falta de ortografía, está listo. A través de la sanción de una norma inicial que inaugurará este tipo de estudios y o investigaciones de cara a una inevitable profundización tanto del derecho alimentario como del derecho sanitario. Orientación bibliográfica, nanotecnología y seguridad alimentaria y orientación sobre la evaluación de los riesgos de la aplicación de nanociencia y nanotecnologías en la cadena alimentaria y animal. Le agradecemos, por supuesto, mucho, como siempre, a quienes nos mandaron la información. Nosotros en la orientación bibliográfica hubiéramos incluido todos los trabajos de la Universidad de la República que ya he citado y que no están incluidos en este informe, y en donde se podría apreciar que lo más importante en lo que se refiere al uso de la nanotecnología se refiere a la nanotecnología del hidróxido del grafeno, que se usa desde la industria armamentística hasta las vacunas. En primer lugar, y las que conocemos nosotros, las vacunas, no todas, algunas de la gripe, y en segundo lugar, no todas, sino las de ARN mensajero de Moderna y Pfizer-BioNTech, que se están usando, hay otras, pero son estas las más importantes, que se están usando también en el Uruguay, siendo que es en carácter totalmente experimental el uso de la nanotecnología del hidróxido grafeno. Por lo tanto, en momentos en los cuales se está retirando el ministro de Salud Pública, ¿cuándo es que se retira? El primero, el 3 de marzo, por ahí. Por ahí. Seguramente el ministro va a concurrir al Palacio Legislativo el 2 de marzo, cuando el presidente, vio que el presidente se presenta en la Asamblea General y, bueno, va a anunciar seguramente la rebaja del IRPF y del IAS. Si lo veo al ministro de Salud Pública, voy a tener el gusto de decirle que se equivocó, porque él dijo que estas vacunas no tienen grafeno. En primer lugar, no se puede decir grafeno. Eso no, ya no existe eso en el mundo científico. Se debe de hablar de hidróxido grafeno, que se oxida al entrar en contacto con el cuerpo, y no solo eso, se debe hablar de nanopartículas de tamaño viral, es decir, entre 1, generalmente más cerca de 1 que de 100, de hidróxido grafeno. El problema es que todos aquellos que ligaron los frasquitos, yo le puse, ¿cómo fue que le puse? Los frasquitos endiablados. Es decir, el proceso de producción de estas vacunas fue tan nefasto, tan funesto, tan desprolijo, que hay lotes. Yo interpreto que hay un lote acá que fue para Colonia y Soriano, porque ahí tenemos un montón de gente jodida. Y quiero decirles que, extrapolando, termino con esto, porque si no, tengo un asesor que fue asesor del presidente Lacalle, un hombre de muchos años, un hombre que sabe mucho. Y dices, el tema de las vacunas, de repente, está así, sí, claro, pero yo tengo que hablar de los agrotóxicos, y si hablo de los agrotóxicos, con más razón tengo que hablar del más grande de todos los venenos, al decir de Luc Montagnier, que murió hace poco, un año, porque él dijo, se están inoculando en sangre un veneno, y si nos preocupamos por lo que llega a la gente a través del agua, del aire, o al comer alimentos, con mucho más fundamento nos preocupamos por lo que la gente se pone en sangre. ¿Listo? Entonces era lo mínimo que yo podía hacer al encontrar este... No cita, me llamó la atención a mí, la contestación al pedido de informes del 29 de diciembre del año 2021 del Ministerio de Salud Pública, firmada por el señor ministro, no cita en ningún momento, yo lo voy a leer de nuevo por las dudas, pero no cita en ningún momento a esta partícula venenosa para el cuerpo humano en experimentación. Y culminaría recontra bien este informe si yo pudiera encontrar... No, vamos a hacer una cosa. Poner la pausa y mientras tanto yo voy buscando en la lista de cuestioncitas que voy guardando, ¿vio? Aquella publicidad que está saliendo en el Uruguay, en donde se reconoce públicamente que se está usando nanotecnología, que no es nada más ni nada menos que la nanotecnología del hidróxido de grafeno, para la fabricación de agroquímicos tóxicos. Sentido Oriental, 770 AM. Lo que siente mi país.

rápido, ideal para el manejo de resistencia. Así te conoce el herbicida. Eliana, la ingeniera del surco. Ya agarré señal. Hola, soltés, ingeniera, que ahí te escucho bien. Genial. Mira, con agrotecnología también tenemos de Dalo Elite, que lo tendrías que aplicar ahora. ¿Lo conoces? Sí, sí, claro. Es el 2,4D. El 2,4D con menor volatilidad de mercado. No tiene olor y lo puedes mezclar con Graminelis para controlar maleza de hoja ancha y Graminias en la misma aplicación. Ay, Graminelis no lo conozco. Graminelis es el único gramicida banda verde que combina Ketodin con el Oxifop. Y ya te viene listo para aplicar. Ah, y me ahorro el aceite y una aplicación. Claro. Entonces aplico y te salgo. Abre innovación en red. ¡Escúchale! El 2,4D también lo estamos usando. ¿No sería conveniente de que lo pasáramos por una...? Hay que tener una comisión. Nosotros proponemos en el proyecto, a ver, Sergio, una comisión que está formada entre el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el de Salud Pública y el de Medio Ambiente, ¿no? Sí. ¿Es así? Claro, esa es la comisión que con el 100% del asesoramiento del CIAT debe de resolver a la brevedad. Porque, a eso me iba a referir, César. Ese tiempo es fundamental, porque si la resolución demora tanto que el daño ya se hizo, en cualquier orden, en cualquier situación, no tiene sentido, porque no deja de ser un gasto estéril. Digo, las comisiones llevan muchos recursos, mucho tiempo, mucha gente, y no conduce al fin, al objetivo perseguido. Y bueno, si usted quiere demorar algo, va a darme una comisión. Lo que pasa es que tiene que ponerle los tiempos. Va de nuevo lo del doctor, este doctor maravilloso que ya lo voy escuchando como 3 veces. Largue, doctor. Ya va. A ver, ¿por qué no me das más volumen, vos? Para que me está traicionando este teléfono. Espera un poquito, que no me da más volumen. ¿Sabes que no me da más volumen? Espera un poquito, che. Bueno, no puedo. A ver este. Bueno, este largó, a ver si se corrige ahora. Gracias. Es un tal David King. Y son 10 casos, donde se dijo históricamente, te la vas a pegar, y tardaron años en darse cuenta que había un riesgo claro. Uno es el que tiene Tilvestrón en el tratamiento. ¿Está? Ahí está claro. Si tardaron años que son décadas, para alguno de estos productos peligrosos. Una de las preocupaciones más grandes la deberían de tener los productores y los aplicadores, Sergio. Acá me estoy acordando de esa fotito que tenemos nosotros de Oscar Alfredo, el Torito Di Vincenzi, y Fabián Tomasi, ahí en el despacho, y que mucha gente pregunta, ¿quién es ese cuerpito flaquito consumido por los agroquímicos tóxicos? Era de un banderillero. Un banderillero, él habla acá de los banderilleros. Dice, si quisieras encontrar las personas que más daño tienen por la aplicación de estas cuestiones químicas, tenés que hablar con los banderilleros. Lamentablemente, Fabián Tomasi murió. Entonces, esto nos cuesta muchísimo en salud pública. Esto nos cuesta muchísimo. También el tema de las vacunas COVID que están matando. La extrapolación de los datos de Bayer y de Eudra Vigilance, que yo presenté los de Bayer en la Comisión de Salud del Parlamento, no los de Eudra Vigilance porque en aquel momento no los tenía. Cuando vos extrapolás esos datos, te dan que tenemos entre 200 y pico. A mí me molesta mucho hablar de esta manera, porque el pico son personas que se murieron. Y 400 y pico de personas en el Uruguay que se murieron por la aplicación de la vacuna. Y si extrapolás la cantidad de efectos adversos, que muchos de ellos son graves, por lo tanto es gente que está postrada o que se va a morir por haberse dado la vacuna... Es decir, nosotros no podemos seguir sin actuar no podemos seguir actuando sin aplicar el principio de precaución. Venga de donde venga la orden. Me importa un comino si viene de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, en este tema que es más viejo, el tema de los agroquímicos tóxicos, el tema de la cantidad de productos que ahora se están usando nanotecnológicos en alimentos, nosotros no podemos seguir actuando como estamos actuando. Si nosotros verificamos lo que tienen las vacunas que damos al ganado vacuno en el Uruguay, me da la impresión de que tenemos que estar siempre arriba de los contenidos del aire. Es difícil, Sergio, porque llueve glifosato en el Uruguay, ya se demostró, eso ya se demostró, pero ¿de dónde viene ese glifosato? De lo que se aplica en el Uruguay, aquellos 20 millones de litros que se aplicaron en las mejores épocas, por llamarle de alguna manera, de la plantación de soja transgénica y maíz transgénico, viene de la Argentina, que usa, fíjate que la Argentina usa casi 500 millones, multiplicá y multiplicá, 500 millones, 500 millones lo que se da en toda la región, perdón. A un litro por cada 500, 600 litros de agua y te va a dar la cantidad de agua que vos contaminás directamente en la máquina que llamamos de curar, en la atomizadora, en la pulverizadora, en el mosquito. Pero eso, hay una parte muy grande del producto que cuando hay alta temperatura ni siquiera llega a tomar contacto con el objetivo, es decir, en este caso la maleza que queremos matar. Eso queda en el aire y eso llueve, por ejemplo, en Pocitos y Punta Carreta. Eso, mientras no controles los productos que se están usando en la zona, vos no lo podés controlar, casi, pero sí que podés controlar lo que hay en el agua que bebés, sí que podés controlar lo que hay en la de agroquímicos en la manzana que comés, y sí que podés controlar lo que se usa en los envases, y por supuesto en una vacuna, eso yo lo daría por descontado. Pero no es lo que estamos haciendo. Se parece, o sea, mucho, se parece mucho a aquella parábola que usted decía del picaflor en el incendio, ¿no? Cómo podía colaborar con esa pequeña porción de agua de la gotita, y hacía el trabajo que podía. Y yo veo que lo que viene expresando es una magnitud tan grande que los ataques de distintos frentes son incontrolables y hay poco control. La deriva aérea no tiene límite, no, la geografía no respeta eso. Y nos están compartiendo cosas que no elegimos tener. Por eso mismo voy a leer el próximo fin de semana de madrugada un trabajo científico argentino que habla de que no, lo que habla siempre el torito, es decir, no hay aplicación controlada, no existe esto de la, y menos si es aérea, por ejemplo. Se usan mucho los aviones para aplicar. Y menos, justamente, si es aérea. ¿Está claro? Y nada es inocuo. Sí. Te van a decir que todo depende de la dosis, porque si tomas mucha agua también te puedes morir y todo eso. Y que el glifosato es menos tóxico que la sal. Eso ya no se dice más, ¿ves? No creo que se le esté enseñando en Facultad de Agronomía a los estudiantes lo que se nos dijo a nosotros en los años 80. Que yo la verdad que ya quedé perplejo con eso, ¿no? Porque dije, menos tóxico que la sal común. Y bueno, entonces vamos a echarle glifosato. ¿Cómo fue que te dije la fórmula de glifosato? Ah, no anotaste. No, yo la tengo, siete, pero no la tengo presente, la tengo anotada. Bueno, y si no, llamo a Crespi. C3H8NO5P. Usted está hablando con un ingeniero agrónomo, lo está complicando la vida, y usted dice, deme la fórmula del glifosato. C3H8NO5P. O sea, carbono. Carbono. Yo vine a estudiar agronomía y necesitaba una tabla periódica y fui y la compré en una librería que había ahí en la calle Eduardo Acevedo, creo que es 1466, no sé cuánto, creo que ahora está la sede del Peri, no sé si ustedes vendían. Ustedes vendían, ¿no?, la tabla periódica, aquella plastificada. Teníamos dos, una posta a posta que era la Sargent Welch, un laboratorio, y esa, la otra, otra criolla que también prácticamente era lo mismo, porque ahí no hay autoría. Ahí está. Entonces usted agarraba carbono, 3 de carbono es 36, 12 por 3, ¿no? 8 de hidrógeno da 8, porque 1 el peso molecular. 1 nitrógeno, 14. 5 oxígenos, 80, y un fósforo, 31. Ahí suma todo, le da el peso molecular del glifosato. Y de ahí usted saca la cantidad de nitrógeno y de fósforo, y ahí se entera que la cantidad de nitrógeno y de fósforo que incorpora el suelo y que después, vía la lluvia, termina en las cañadas, los arroyos y las lagunas, le da una cantidad recontra significativa de nitrógeno y fósforo, que es el alimento para las amigas verdes, cianobacterias. Consulta, una consulta, ¿cuánto tiempo persiste eso en el ambiente? El glifosato. Sí, señor. Qué buena pregunta. Ah, qué suerte que lo agarré en una. Y no me fijo en Google. No, no, pero yo sé que está tratando de recuperar lo que reconoce. El problema de persistencia de glifosato no es el problema en sí mismo de glifosato. Sería mucho peor en el caso de los clorados, los persistentes, los endosulfanes y todo esto, que los DDT, todos estos que se usaban, el fipronil también tendría problemas mucho más graves que el glifosato, y no es el problema principal que tiene el glifosato de persistencia en el suelo. De tal manera, buscando unos minutos para poder encontrar algo en la mente, le diría que estaríamos hablando de no menos de 4 o 5 años, me imagino. Ah, pero es muchísimo, porque eso aparte no se deja de usar, se sigue usando. Bueno, se va acumulando. Puedo bajar 2 o 3. Claro, el tema es que en el transcurso de toda la etapa sojera, digamos 20 años, solo en el Uruguay vos estuviste usando no menos de 300 millones de litros. 300 millones de litros, divídase por una población tipo de 3 millones de habitantes, nos estaría dando 100, ¿no? Sí, 100 litros por habitante. Bueno, parecía el símbolo del veneno, ¿no? La muerte asegurada. Qué buenos que somos para las matemáticas, que tampoco le gustan al pueblo uruguayo. Buen día, dice el teléfono del extranjero. ¿De dónde me están escribiendo? De los Estados Unidos de Norteamérica. ¡Wow! ¡Qué importante! Buen día, dice, como todos los domingos. Ah, no, me equivoco. Desde Buenos Aires. Más 54-911-3312-14, ta, ta, ta. Como todos los domingos acá escuchándolos en Buenos Aires, soy odontólogo. Un odontólogo que además se está usando la nanotecnología del hidroxigrafeno en odontología. Me olvidé de comentarlo. No sé si les comenté, dice, sobre el bisfenol. Atento, Sergio. El adhesivo de resina dental, esa pastita de color. Sí. Por favor, una mala noticia, amigo. Que se endurece con LED, con luz de LED, contiene. No sé si en Uruguay hay alguna marca que lo contenga, pero en Argentina no hay. Ah, qué bueno, me dejó más tranquilo. Bueno, los organismos de la salud aún permiten resinas con bisfenol y amalgamas con mercurio. Ah, me da el nombre. El nombre de él, dice, bueno, fulano de tal, egresado de la UDELAR, revalidado en la UBA. Si está escuchando, lo voy a llamar para ponerme al tanto. Revalidado en Brasil y en España. Solo las marcas UltraDent y FGM de Brasil, que yo sepa, no lo contienen. Mirá qué interesante la noticia. Ven, añadiendo contacto acá, te imaginas, ¿no? Ajá, perfecto, listo. Qué interesante la noticia. Leo dos o tres más de los que están entrando al 098-482-454. Hola César y Sergio, y oyente. Contenta porque al fin llovió. ¿En dónde? Le preguntaría yo. ¿Y qué acá poquito? No llovió nada. 3 milímetros. Buen programa. No me sorprendió sobre lo del núcleo de tierra. Oh, me mató acá Elian. Me mató Elian. No entiendo. Revise el mensaje a ver si usted lo entiende. Elian, con mucho gusto. ¿Este examen no se puede realizar aquí como prueba? Bueno, me mandan algo que evidentemente no le voy a poder entrar ahora mismo. Si OCE, buen día. Tengo entendido que la usina de UTE José Valle de Ordóñez, Arroyo Seco, no funciona más. Esa usina se refrigeraba con agua de la bahía de Montevideo. Ah, mira qué interesante, che. Si no se tiene que hacer una usina para purificación de agua, por favor, poner atención. No construirla en ese lugar. Allí van a llegar las aguas servidas y los desechos industriales provenientes del caño emisor. Ah, aquel que viene de la Argentina. Ah, está hablando del plan Neptuno, ¿no? No, Riachuelo, la Argentina, Riachuelo. Ah, claro. Plan Neptuno queda más o menos enfrente de Riachuelo. Plan Neptuno va a compartir el agua que nos van a proporcionar ellos, llena de distritos. Plan Neptuno, no gasten plata al pedo en el Plan Neptuno. Ya se lo dije más claro, imposible. Eso no es mala palabra, así que lo puedo usar. Damián allá en la capilla dice, llegamos al campo, ya extrañábamos. Ahora sí te escucho fuerte y claro con la antenita del auto. Ah, pusiste una antena que con esa te va a escuchar lo más bien. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Sergio, dice. Pensé que no era un circuito cerrado. Ah, sí. Lo del tratamiento del agua, un circuito abierto. Hola César, ¿cómo andá? Bien. Vos que estás en la cámara, como diputado, ¿podrías hacer un pedido informe para saber cuánta agua nos lleva UPM? Saludos, Juan, te lo decimos ya mismo, Juan. Casi 100 millones de litros por día, la planta 1, Bodnia. Más de 100 millones de litros por día, la planta de la cual no se habla nunca y hace tantísimo daño que yo estuve ahí cerca y hay productores que no aguantan. Y están en zona casi protegida de Montes del Plata. Esa es la del Pepe Mujica, ¿te acordás de esa? Porque esa no se habla nunca. Estora, Enzo, Arauco, Montes del Plata. Y la otra, la que va a arrancar a funcionar, va a estar en el orden de los 127 millones de litros por día. Y por lo tanto va a estar devolviendo al Río Negro unos 105 millones. ¿Vos te das cuenta que hablamos de millones de litros por día, no? De agua contaminada y bien calentita. Que hoy no está disponible. Hoy no está esa agua disponible. Eso es de escritorio. En la realidad no se puede ejecutar. Vamos a ver si demoramos bastante la puesta en funcionamiento de la vía, que ya nos está cobrando algunas multitas, supongo, bastante grosas, porque los de UPM queremos meter a prepo los camiones Tritren en el Uruguay. Entonces, si la vía está pronta, no tenemos ninguna excusa para usar los camiones Tritren. Esos camiones Tritren van a llevar los químicos por ruta 5, yo espero que pongan choferes que duerman bien, ¿no? Los químicos son un montón de camiones por día, ¿eh? Y a la vuelta van a venir los camiones cargados con celulosa. Ahora, después que ya metimos los camiones Tritren, si nos dejan usar el tren, que lógicamente es para nosotros, igual vamos a seguir usando los camiones Tritren. Vos los identificás, esos camiones de Tritren, porque son larguísimos. ¿Sabés una cosa, César? Uno de los problemas que se está planteando, no muy lejano en el tiempo, que esas caravanas de camiones con esas características no van a ser tripuladas por humanos. Entonces eso va a ser comandado de alguna forma robótica. Ahora la pregunta es esta. Llegado el caso de un accidente que va a tener características monstruosas, ¿quién va a ser el responsable directo? ¿El que fabricó el chip que falló? ¿La empresa que lo utilizó? ¿O el contrato que lo habilita? No, seguramente va a ser Elon Musk, porque a él le acaban de sacar la patente en los Estados Unidos de América para la fabricación, porque están teniendo tantos accidentes con los autos que no pueden bancar la cantidad que tienen que pagar las aseguradoras que se quejaron. Me imagino que en el caso de los camiones algún tipo de prevención, algún tipo de principio de precaución. ¡Se me terminó el tiempo! ¡Sí, señor! Vamos a una pausa breve. Y después tomamos contacto con Andrés Chucarro para que nos cuente cómo viene Periradio, si usted quiere. De acuerdo. Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Almacén Toledo, Juan Antonio Artigas 4130, Paso Molino. Teléfono 2-309-2614. Envíos a domicilio, Centro, Positos, Punta Carretas, Lezica. Martes, 5% extra de descuento en efectivo. Escuche nuestras ofertas. Moringa, Vitana, Chía, Yerba Orgánica, de todo. Almacén Toledo, 2-309-2314. Óptica del Sol, ahora es Óptica One Vision, en sucursal Obelisco, 18 de julio, esquina Casinoni. Teléfonos 2-401-5639 y 094-16-1671. Y en sucursal Caruan, en ruta interbalnearia. Teléfonos 2-681-4668 y 093-943-003. Óptica One Vision, para vernos mejor. ¿De quiénes? ¿Para quiénes? ¿Y para qué? Las finanzas públicas en el Uruguay, por El Ecologista. El Ecologista. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada. El Ecologista. Para que a las 12 en punto estoy mirando algo que es bien importante, que me acaba de mandar producción, que viene a hacer la gente. Porque es una avioneta que está tirando un polvo sobre un camión en una ruta que parece una de las rutas del Uruguay, porque incluso hay un montón de palmeras. Sí, es en Uruguay, pasa un auto y es una chapa del Uruguay. La verdad que aparenta ser un derrame químico. Estoy enterando porque viene con otra que habla de un gigantesco incendio. No te puedo decir lo que es la columna de humo. Otro que ocurrió ayer en Salumificio, en Verona, Italia. Más productos tóxicos liberados al medio ambiente. Pero si pudieran pasarme la info sobre esto que estoy escuchando. Ahí se nota pasar la avioneta sobre un camión. Aparenta ser una ruta más hacia el este del Uruguay. Yo no soy uno de los grandes entendidos en rutas, pero es lo que está aparentando. No sé si de repente tú tomaste contacto ya con Chucarro, capaz que... Chucarro ya está en línea. Buenos días, Chucarro. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días a todos los oyentes de Radio Oriental. ¿Cómo están? Muy bien, Chucarro. ¿Cómo están las cosas por ahí? Bien. Por suerte, bueno, tal vez tendría que haber llovido más, pero bueno, quizás la semana que viene hay de vuelta precipitaciones y bueno, quizás se va acomodando de a poco esto. Usted es una persona genéticamente optimista, por lo tanto lo voy a dejar hablando con otro genéticamente optimista, que es nuestro compañero Sergio Biliris. Vea qué bien que me salió el apellido griego suyo, Biliris. Perfecto. Entonces yo los dejo un momentito porque estoy exhausto. Se me está quedando sin voz. Toma tu descanso entonces, merecido. Bueno, Andrés, primero que todo, corresponde. Sí. Una felicitación por haber puesto en marcha la Peri Radio, que sé que tiene un trabajo bastante importante, que necesita a alguien que esté en el tema para poder ejecutarlo. Y que nos cuentes un poco que en realidad esto, que ya es una cuestión que estamos manejándola y usándola en forma experimental, que nos expliques de qué se trata, cuál va a ser el contenido, qué expectativas tenemos. Bueno, te cuento al principio, no para corregirte, no, pero para acotar un poco más, que la necesidad tiene cara de deje, Vicente. Bueno, un poco se trata de, quizá uno que tiene un poco más de afinidad, de tratar de llevar adelante esto. Y bueno, estamos ahora mismo se está retransmitiendo este programa por Peri Radio. Bueno, nos quedan montones de cosas para mejorar, como toda cosa cuando sale. Y bueno, evidentemente estamos cumpliendo el programa, tratando de programar la radio. Ahora le voy a contar un poquito lo que va a ser la programación. Y bueno, a los oyentes les digo que hoy por hoy está la radio saliendo en nuestra página web, que quizá algunos la conocen, por eso estaría bueno darse una vuelta por ahí, que es muy sencillo, la voy a repetir, pero es peri.org, de organización, .org.uy, peri.org.uy. Entra a la página web y enseguida arriba van a ver que hay un reproductor de tipo multimedia, ¿sí?, que dice Peri Radio. Bueno, ahí directamente le pueden dar play y la pueden dejar, que bueno, básicamente lo que vamos a hacer, le cuento otra vía, primero las vías para acceder a la radio. La otra es, eso lo puse hoy ahí, en uno de los principales Facebook que tenemos, que es facebook.com/peri.uy. Ahí hay un enlace también, que lo va a llevar también a escuchar. Dice abajo Radio Online, ahí hay que darle, y también lo va a llevar. Quien es un poco por ahí ducho en esto puede hacer un acceso directo de eso y tenerlo en el celular también. Aunque de todas formas, para lo que es celular, vamos a hacer una aplicación, ¿tá?, que va a quedar más a mano y puede estar como cualquier otra de las aplicaciones que comúnmente se tienen, va a estar ahí. Eso está bueno, tener un acceso directo, ¿no? Sí. Incluso si usan el Chrome, el Google, también lo pueden hacer con cualquier navegador. Lo pueden sacar de ahí, de Facebook. Ahí está ese link, digamos, ¿está? Bueno, en cuanto a la programación, bueno, vamos a tener la oportunidad que ellos que siguen el programa, algunos no lo pueden escuchar. Pretendemos cubrir las 24 horas de los 7 días de la semana. Y bueno, respecto a eso, hay los programas como el Ecologista, por ejemplo, que se va a repetir el lunes a la misma hora, el miércoles y el viernes. Están también los programas de César de Sábado y Domingo de Mañana, que también se repiten. Por ahí cuando esté... El de ayer, sáquelo, Chucarro. ¿Sí? ¿Cómo? El de ayer, sáquelo, porque yo regalé el teléfono que me hacía de computadora, ¿vio? Y empecé a usar otro. Y ayer me calentó bastante el teléfono ese. Y medio que... ¿Usted sabe lo que me pasa a mí cuando me caliento? Y bueno, son cosas de que tiene la comunicación en vivo, ¿no? La comunicación en directo. ¡Sáquelo! Tiene esas cosas. ¡Sáquelo! Me pregunta mi señora suegra aquí, que para ellos es bastante complicado. ¿Cómo? O sea, no entendió casi nada. Yo le voy a explicar, después yo le explico. Pero lo del acceso directo, nosotros tenemos a Némesis y a Radio Cuervo, Radio Némesis y Radio Cuervo con acceso directo aquí en el teléfono. Esto es muy muy interesante. Por supuesto que seguiremos con estos amigos que más tarde están retransmitiendo Némesis en directo y más tarde va Radio Cuervo. Pero bueno, lógicamente que algún día teníamos que nosotros dar un paso hacia el siglo XXI, ¿no? Claro, sí, eso la semana que viene la aplicación va a estar y es eso lo que tú comentas, que es lo más cómodo, digamos, para los que usan celular, digamos, ¿no? Así que bueno. Andrés, contale un poco a la gente qué particularidad va a tener, que tampoco es tan original, pero es muy buena, la característica de la grilla en cuanto a las horas pares, qué va a encontrar, cuál era la oferta de los temas disponibles. ¿Cuáles van a ser esas perlitas que tenemos grabadas, que son joyitas, que intentamos tener una gran colección para ir creando conciencia? Eso sí. Se lo están copiando a Clarín ustedes. Sí, esta es otra opción más de en el mundo de la radio, digamos, solo que Pedir Radio obviamente va a estar enfocada más a todo tema ecologista, sin descuidar hechos nacionales e internacionales van a ser comentados por la gente del pedio o por terceros, y va a tener, bueno, todos los programas, como le decía, del partido, que van a ser retransmitidos a distintos horarios para no perderse nada, que hoy por hoy tenemos uno, el de ahora justamente, después uno el sábado, el domingo, tenemos otro que sale en Radio Tabaré Salto, en el litoral, que sale en vivo también, ese va a salir transmitido también acá dos días más en la semana, aparte que también sale la retransmisión en vivo. Después tenemos también, por ejemplo, fragmentos de entrevistas, que básicamente, bueno, César en los medios cuando participa también, fragmentos de esas alocuciones. Tenemos cortos, los cortos de Patricia, con esa muy linda voz, son resúmenes bastante condensados. A usted no, podcast. son condensados sobre temas muy puntuales en lo que son la órbita de todo lo que es ecología, medio ambiente, y muy interesantes. Después tenemos las famosas tandas ecologistas también. Tenemos música seleccionada. Esto es bastante inédito, creo yo, en la radio acá, tanto convencional o digital, porque es una música seleccionada, con contenido justamente ecologista u otros también. Y otros estilos también. Me imagino Chucarro. Sí. No, me imagino Chucarro, usted estando ahí a cargo de la selección musical que nos va a poner a Dire Straits. ¿Cómo anda con la guitarra, el ritmo, guitarra? Está todo quieto, está todo quieto. ¿Qué voy a ver si consigo una vieja grabación que en algún momento se hicimos, de un tema de los muchachos estos de Rocha, como ayúdame a ver. De los Sucará, por ahí la tengo, no sé si la encuentro. Víctor González, que a veces lo tenemos en la audiencia. Sáquelo del área chica, que está muy cómodo, está en su área de confort, Sergio, sáquelo del área chica. No, pero lo que está bueno, digo, ofrecer esto, que es una posibilidad distinta, que hay muchas veces que algunas horas del día no hay nada realmente para escuchar, saber que tiene un acceso directo a una programación distinta, con un enfoque distinto, con ofertas distintas de temas, y la música también es distinta, lo que la música vamos a tener que poner de acuerdo en otras cosas, ¿no? Mira, bueno, que sí, estoy en conversaciones con Democati. Hablando de buena música, ¿no? En realidad, la música cumple muchas funciones. Por ejemplo, pensar, tranquilizarse, divertirse. Nosotros no vamos a pasar mucha música aburrida, pero tampoco nos vamos a dedicar a música estrictamente para diversión. No sé si se entiende. Y bueno, después estaría algunas pasajes, extractos de documentales, cositas que están muy buenas, ¿no? Entrevistas a programas locales, que no necesariamente que nos parece bien y lo vamos a poner. Puede surgir alguna retransmisión de algún programa amigo. También. También hay programas en vivo que se están pensando, no quiero adelantar nada, pero otros programas que básicamente quizás hablar más de la gente, de cosas que está haciendo la gente del PERI, cosas estrictamente prácticas, digamos, ¿no? Cosas tangibles, digamos. Sí, sí, esas son las que más me gustan. Para que le vamos a dar una sorpresa, y yo ya veo que me voy a poder tomar las vacaciones que me merezco. ¿Usted no tiene por ahí, Sergio Biliris, lo que hablaba, lo que hablaba ayer Andrés Chucarro en Radio Tabaré de Salto? ¿Usted no tiene algo de eso ahí? Hágaselo escuchar a ver cómo sale, le va un poco vergüenza. Le voy a tener que pedir a él. Lo tengo, sí, espere un momento. Lo peor que hay es escuchar lo que uno dijo el día anterior, es espantoso. Y ni te cuento de verse, ¿no? Ah, sí, eso es tremendo. A ver, Chucarro, por favor, auxiliame porque no encuentro la grabación. ¿Vos la tenés a mano? ¿Yo? No, a Chucarro le digo. Les puedo contar directamente lo que... Bueno, capaz que está mejor. Ah, si tenemos ese privilegio, somos Gardel. Adelante. Sí. Y bueno, ayer, son 15 minutos, lo voy a condensar un poco, pero ayer, básicamente empecé a hablar, pues solamente del tiempo y dando datos sobre lo que fue las medidas pluviométricas en el litoral, porque bueno, es un programa que, dado que el alcance de Tabaré es alto en el litoral, lo di ahí. Y bueno, después comentando un poco sobre el tema de un poco polémico, ¿no? Que creo que para nosotros, la mayoría de los que conformamos el PERI, pues tampoco nosotros no largamos un dogma absoluto, también cada uno tiene sus matices de pensar, pero nosotros estamos convencidos que evidentemente hay cambios antrópicos que justamente en el clima, por ejemplo, y otros más, obviamente que sí. Creo que hoy también tiene algo que ver con lo que estuvo hablando de Raúl, con el tema de la forestación y montones de cosas, que todo lo que es la quema de combustible, ¿no? Yo comentaba que si nosotros hemos sacado desde el año prácticamente 1900, ¿no? Para hacerlo simple, extraemos de la tierra energéticos fósiles, como todo lo que es el gas, el petróleo, y eso lo estamos quemando en la atmósfera, además de generar un tema de entropía propio. Hay un tema de gases que ya se conocen, ¿verdad? Los gases que produce la combustión. Y esos gases no estaban acá, no es como cuando yo quemo leña, digamos, que hay un ciclo, vamos a llamarle casi cerrado. Esto no existía, yo los traigo del fondo de la tierra y lo quemo. Todas esas cosas, como yo decía, no es gratis. Todo lo que hacemos tiene su consecuencia. Yo no tengo duda que eso, evidentemente, influye en el clima y en otras tantas cosas. Lo que yo no sé, honestamente, en qué porcentaje. Bueno, para eso están los científicos. Y a mí personalmente me molesta un poco la posición fanática que toma, porque últimamente en todos nosotros como que hay una tendencia a ser fanático en las cosas, en las ideas, en todo, ¿no? Lo cual eso me parece que es un maniqueo, le saca la complejidad que tienen los asuntos, y yo lo comparaba así, que a las dos veredas, ¿no? A la izquierda y derecha, Peñarol Nacional, y agendista, no agendista. Y yo, para mí, me parece que es un poco más complejo que tomarlo de esa forma. Y bueno, después hablaba sobre los costos de energía, porque siguiendo con el tema energético, porque estuvimos con Edgardo Balbuena, el Pingüino, haciendo un ciclo de... Un saludo a ese querido compañero. Y el agradecimiento eterno de mi parte por haberme dado un lugarcito para vivir en aquel, a ver si me acuerdo, Coronel Alegre 1348, esquina Silvestre. Exactamente. Y bueno, qué buenas épocas, ¿eh? Usted hacía referencia al fanatismo. Esas son las épocas del fanatismo, la adolescencia, la juventud, en donde se explica el fanatismo. Por lo tanto, nuestra conducta en el análisis de estos asuntos es casi adolescente, de mi punto de vista. Ayer hablé un poco con Fernando Andach sobre estas cosas. Ajá. Sí, sí, también se dio el tema de la vacuna, ¿no? Estigmatizar, también. Hasta que querían digamos, segregar, por decir de alguna forma, a la gente que no vacunada y cosas así, ¿no? Como que si tuvieran la verdad. Bueno, entonces, con respecto a los energéticos, que esto quizás después hacemos un pequeño adelanto, pero para no extenderme mucho, pero le terminamos hablando en la radio también sobre. Tenemos tiempo, sí. Bueno, tenemos sobre tiempo. Los costos de la energía en el Uruguay, en la región, ¿tá? Que si bien uno podrá decir, bueno, por ahí el tema de los sueldos en la región, los sueldos mínimos en la región, no son iguales, pero independientemente de eso, independientemente que yo entiendo eso, la energía es como un commodity, es una cosa que se trata como tal, se usa en todos lados, se vende, se importa, entonces yo creo que me parece que bueno, y los comparativos, por ejemplo, esto es algo que está extraído de una consultora uruguaya que se llama SEG Ingeniería, de mucha trayectoria. Y bueno, en particular vamos a pasar los precios residenciales. La consultora lo presenta en dólares por megavatio hora. Y bueno, lo llevamos a pesos uruguayos por kilowatt hora, que es lo que nosotros nos aparece en la factura. Para todos los oyentes, en la factura, si usted toma la factura de UTE, a la mitad más o menos, un poquito a la izquierda, le dice consumo mensual o consumo mes, y aparece un número generalmente de tres cifras y después dice kilowatt hora. Esa es la energía gastada en el mes. Y en base a eso es lo que se cobra. Bueno, vamos a tomar Uruguay, según se ingeniería, tiene un costo unitario, es decir, un kilowatt cuesta 11 pesos. ¿Está? 11 pesos en Uruguay. Y lo vamos a comparar con los países vecinos, como son, bueno, obviamente, claro. Argentina, pará, Brasil. Para que le vea un poquito de cuestión doméstica acá. Quiere decir que la bomba eléctrica que yo tengo de un HP, pero es un HP, son 750 watts, ¿no? Esa, sí. Decir que casi que estaría saliendo, vos decís 11 pesos por hora, o sea, los 4.000 litros que sacan la hora estarían costando unos 8 pesos, algo así, ¿no? Y sí, claro, sí, es fácil. Dos pesos el metro cúbico. Sí, una relación sencilla. Hay un pequeño factor ahí, pero es que no influye mucho. En realidad la potencia de la bomba es potencia mecánica, es la potencia en el eje, la turbina, pero tiene un rendimiento el motor eléctrico que no es uno, no existe, es un rendimiento que anda alrededor de 90%, vamos a decir así, o sea que tendrías que dividir. ¿Cómo se luce, che? ¿Cómo se luce, Viniri? No, ¿cómo se luce? Claro, yo aprendo escuchando, Es de lo que él sabe, nosotros de esto no sabemos nada. Lo voy a juntar con Joel, que me puso los paneles solares. Claro, tendrías que dividirlo por 0,9 y considerar las pérdidas que también hay pérdidas en el cable y demás, y bueno, y sacar. Y bueno, obviamente que tenés costo de mantenimiento y todo. Para sacar un número bien, bien real, pero sí, la cuenta sí sirve para hacerlo. Bueno, entonces estamos con 11 pesos el kilovatio, y si vamos a la Argentina, casualmente en estos meses Paraguay y Argentina están coincidiendo con el costo unitario del kilowatt residencial, que anda por los 2,24 pesos. ¿Tá? Quiere decir que nosotros estamos 5 veces más caro que Paraguay o Argentina, digamos, ¿no? Es sustancial la diferencia, ¿no? Sustancial. Después con Chile, por ejemplo, andamos más o menos, Chile está a la mitad, está en 6,6 contra 11, y Brasil, que es el más caro de la región, está 7,44 pesos sobre kilowatt. Quiere decir que, por ejemplo, yo incluso lo comprobé con mi factura del último mes, que me dio, yo gasté, o sea, me vino 1.906 pesos para pagar, gastando 162 kilowatt, lo cual, si hago la división, me da, en mi caso, el kilowatt me costó 11,77, anda en el orden de los 11 pesos que les comentaba. Quiere decir que si yo hubiera estado en la Argentina, digamos, con ese gasto energético de 162 kilowatts, pagando 1.906 pesos acá, casi 2.000, hubiera pagado en la Argentina o en Paraguay 363 pesos. Y si hubiera estado en Brasil, que es el de mayor costo en la región después de Uruguay, en vez de 1.900 y pico, hubiera gastado 1.200 pesos. Y bueno, acá surgen un montón de cosas, fue esto lo que hablamos sobre los contratos, malos contratos, malos negocios, que otra vez más que se han hecho años anteriores, con todo este tema de la energía renovable, que también tiene sus cosas, algún día hablaremos, pero evidentemente que esto lo estamos pagando nosotros. Y bueno, y en el 2021 estaba leyendo que UTE tuvo una ganancia de 390 millones de dólares, y de los cuales fueron 200 millones de dólares a rentas generales. Quiere decir que, aparte que nos cobran el IVA en las facturas estas, que creo que antes no estaba, aparte está, es un los entes, a ver, los entes como UTE, por ejemplo, estamos hablando de UTE, evidentemente son entes recaudadores, fiscales, que no debería ser así, ¿no? Porque si son una empresa de todos los uruguayos y que, bueno, puede tener ganancia para invertir y para mejorar, con lo cual se entiende, pero volúmenes tan grandes a rentas generales me parece que... Y bueno, y es lo que tenemos hoy en día. Y bueno, una cosa, César, Sergio, este tema, como decía Edgardo, no está instalado en la agenda política. O sea, más allá que hay diferencias en los países, pues ya no puedes comparar así, pero bueno, es un tema a atender. En el costo Uruguay, que hablamos todo, y cuando uno comentan que por ahí salen por otros lados y que Uruguay es caro, bueno, esta es una componente, evidentemente, que es cara en la región. Y bueno. Cuando decís que es caro regar, por ejemplo, te estás refiriendo no solamente al costo del equipamiento de riego, la perforación, el equipamiento de riego, sino que fundamentalmente se usa la energía eléctrica para mover las bombas y entonces te termina afectando lo que estás dando de agua a los cultivos, ¿no? Sí, claro, por supuesto, sí, sí. Estaría bueno darle también otra mirada. Hay momentos que, por declaraciones que son públicas, sabemos que Uruguay termina comprándole a Brasil energía eléctrica. Y por lo que acabo de escuchar de Andrés, que para mí es una novedad, está buenísimo tener esos datos a mano, el precio de Brasil es bastante menor al nacional, el propio, el uruguayo. ¿Cómo factura UTE esa energía que está comprando a un precio bastante más bajo del que el propio que tiene a los usuarios? ¿O termina siendo un gran negocio comprarle a Brasil? ¿O a qué precio vende la energía de los molinos eólicos, que los contratos son lamentables, porque de repente está vendiendo a un precio menor al que le pagan las empresas dueñas de los molinos de viento? Lo eólico sabemos que fueron contratos que nunca beneficiaron al país, que no tiene ningún sentido y que se está sobrepagando un precio por kilowatt hace mucho tiempo. Sí, sí, sí. Se murió la mosca. ¿Cómo se murió la mosca? ¿Y no viste que quedó en blanco el entrevistado? No. Si no, lo dejamos hablar todavía. No. Sí, antes se vendían a precios muy... que casi no existían, ¿no? Se llegó a vender, no sé, por ejemplo, a $30 el megawatt hora. Y bueno, ahora no sé, yo creo que el gobierno, esta nueva presidente puso... de UTE, creo que 80 es el mínimo que se está, bueno, ahora no se está exportando, pero que porque se va a los molinos se le paga algo así como 72, quiere decir que cuando exportaba a 30 perdía plata. No, creo que en algunos contratos a los molinos, agárrense ahí, no sé si Sergio está estoy sentado. Bueno, UTE tendría que estar pagando alrededor de unos $120 por megavatio, o sea, es un valor bastante alto, y consideren que esos contratos, el que es más corto será 15 años, algunos pueden un poco más, eso es mucho dinero, o sea, sí, Lo más triste de la situación, 500, que los que administran... 500, quizás este año unos 500, alrededor de unos 500 en el orden, ¿no? De los 500 millones que tenemos que pagar nosotros, los uruguayos, ¿no? Por esos contratos. Si se necesite o no se necesita la energía. Escuchen una cosa, me solicitan acá... Ya te empezaste, claro. Vos le pediste a alguna tía tuya que me mande un mensaje al 098-482-454. Qué bien habla el muchacho, no sé cuándo. Muchacho es un hombre que peina cana. Bueno, tenemos que poner, vamos a hacer así. Entonces, si usted tiene tiempo, ponemos una tanda breve. Le voy leyendo otro mensaje, dice, buenas tardes, César. Y equipo, lo estoy escuchando acá, en ruta 5, kilómetro 452. Pero lo escucho por Radio CUT. Me parece que dice, para que si tienes, para que me voy a poner los lentes, anda preparando la tandita comercial. Me parece que los tres trenes son solo para madera. Ah, está, me mato. Bien, me alegro mucho. Solo para aclararle, no con intención de defender a UPM, dice. Saluda a Juan Carlos, muy bueno al programa y el único que está defendiendo a la población. ¡Eso! Me parece buenazo. Ruta 5, kilómetro 452, Juan. Le mando un saludo. Ponemos una breve pausa y si podemos... Pero mi amigo Vázquez Melo me manda un mensaje acá. ¿Lo ubican a Vázquez Melo o no lo ubican? Claro. Y Vázquez Melo fuimos compañeros de Facultad de Agronomía, eres ingeniero agrónomo. Dice acerca de las turbinas eólicas. Debido a que las turbinas eólicas están constantemente expuestas a la erosión, mirá el tema para chucarro, de viento, lluvia, granizo, nieve, los sellos protectores de los mástiles y rotores se desgastan permanentemente. El impacto medioambiental es inmenso. Un aerogenerador de 4 megavatios, debe ser mucha corriente, ¿no? Diríamos los que no sabemos nada. Por sí solo produce 180 kilogramos de polvo fino al año. Ah, bueno, te estoy llamando, Vázquez Melo, porque no voy a leer todo, pero es larguísimo. Gracias, va la pausita y continuamos. Hola. Estamos siendo invadidos por los extraterrestres. ¿Seguimos al aire nosotros entonces? Estamos al aire. Vamos con la pausita chica esa, la breve, la cortita, y continuamos un ratito. Bárbaro. Hola. Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Almacén Toledo, Juan Antonio Artigas 4130 Paso Molino, teléfono 2-309-2614. Envíos a domicilio, Centro, Positos, Punta Carretas, Lezica. Martes, 5% extra de descuento en efectivo. Escuche nuestras ofertas. Moringa, Vitana, Chía, Yerba Orgánica, de todo. Almacén Toledo, 2-309-2314. Óptica del Sol, ahora es Óptica One Vision, en sucursal Obelisco, 18 de julio, esquina Casinoni. Teléfonos 2-401-5639 y 094-16-16-71. Y en sucursal Caruan, en ruta interbalnearia. Teléfonos 2-681-4668 y 093-943-003. Óptica One Vision, para vernos mejor. ¿De quiénes? ¿Para quiénes? ¿Y para qué? Las finanzas públicas en el Uruguay por El Ecologista. El Ecologista. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada. El Ecologista. Gracias. ¿Cómo le robé a Claudia García este El Ecologista? Me invita Claudia a un programa largo cuando estaba en el Canal 4 y le dije, sí, pero me tenés que grabar, grabame acá El Ecologista. Si no la mejor, una de las mejores voces femeninas de la locución del Uruguay, que además sé que se planta sus propios alimentos. Qué interesante, Andrés, el aporte que hacía Vázquez Melo, ¿no? Tuvimos un inconveniente, se nos cortó, pero ya lo estamos comunicando con Andrés. Bueno, entonces la pregunta va para vos. ¿Viste qué interesante el aporte? O sea, es que ya me anoté para saber de qué tipo de polvo está hablando, qué material es. Y es el material al cual se refería el doctor hoy más temprano, meta no sé cuánto de no sé cuánto. Pero conocido vulgarmente como qué. ¿Será teflón? ¿Será algún material para...? Yo ya le pasé el audio completo a Chucarro, por lo tanto justo va a estar en Peri Radio. Si ponen entonces peri.org.uy, van a poder escucharlo. Yo no me acuerdo, tetra, vinilo, no sé cuánto, bla, bla, bla, es complejo. Ahora, uno nunca tiene presente cómo se van estas cosas apareciendo en el ambiente, pero es una cantidad bastante importante, hablar de 180 kilos por molino, teniendo en cuenta todos los que hay instalados, ¿no? Sí. Y llamando a quien tiene la propiedad de la información, a ver si me atiende. ¿Lo tenés a Chucarro o no? No está atendiendo en este momento. Me confirmó que sí por WhatsApp, pero no da señales de vida en el teléfono. Viste, ya no se anima. Le hicimos 2-3 preguntas de esas que... No, yo no creo que haya sido eso. Vázquez Melo no me está atendiendo. Fíjate que no te atiende, todavía no le hicimos ninguna pregunta. ¿Viste? Diego Vázquez Melo, atendeme, por favor, que te está llamando Susana. No abandonemos nunca esta manera más o menos de ser, de tratar los temas importantes, pero, a ver, si no, el peso tiene que entender el oyente. Ese polvo, yo tengo productores con los cuales trabajé acá en el departamento de San José que tienen que aguantar la sombra. Vos no sabés lo que es aguantar la sombra, Sergio, de los molinos, porque las aspas tienen 40 metros de radio, o sea, de largo. De largo. Y en la punta, los días de viento, ahora tenemos 23 grados de temperatura acá y el viento soplando del norte, pero suave. Ayer las aspas estaban girando en la punta a 280 kilómetros por hora. Claro, eso es difícil de alguna forma apreciar así, parece que fuera en cámara lenta. Pero hay que ver la distancia que tienen del centro al extremo final, y ahí lo que se calcula es la velocidad angular. Exactamente, no lo encontrás, porque yo estaba re contento acá escuchando. Yo no sé qué pasó, yo creo que capaz que tiene razón usted, me parece que está haciendo una estrategia de ocultamiento. ¿Sí? Y si entonces, no responde. Lo vamos a joder porque yo lo voy a llamar desde acá. Capaz que ahí no tiene más remedio que atender. No va a zafar tan fácil el muchacho. Mire, está escribiendo en este momento, pero quiero ver qué pone, porque en realidad... ¡Hola! Se había cortado, no sé qué pasó. Apareció. Pero no, este teléfono que yo tengo, que es un teléfono de diputado, es un teléfono distinto. Sí, me parece que ejerce más presión que los otros. Te estamos escuchando, viste que hubo un aporte de Diego Vázquez Melo que le agradecemos mucho y seguiremos ampliando, porque yo lo sé, un tipo preocupado por todos estos asuntos. En el funcionamiento del molino hay un desgaste, hay aceites, hay polvos, y yo sé que también sabés un poco de esto, así que para redondear esta info... Sí, claro. El molino, digamos, tiene varios componentes y las aspas, que, digamos, toman la fuerza del viento, la transmiten hacia un eje y ese eje entra a una caja de engranajes, digamos, que la función que tiene es, digamos, que la zapa se recibe una velocidad con un torque altísimo, con una fuerza de un par, digamos, altísimo, y lo que hace es elevar la velocidad en la salida de esa caja, digamos, reductora o elevadora, eleva la velocidad del eje, pero con menos torque. Eso es lo que, digamos, la energía se mantiene básicamente, pero se puede atacar, digamos, el eje de un alternador, digamos, que es el que genera básicamente la corriente que después se transforma y se transmite. Entonces, esa caja de engranajes son cajas enormes, ¿tá? Tiene una cantidad bastante importante de lubricante. Y bueno, en el mantenimiento, en el mejor de los casos, que esas cajas no tengan ninguna pérdida, igual cada tanto hay que cambiar este aceite. Y eso, bueno, la disposición de ese lubricante, no sé hoy qué vía está utilizando. O sea, en general hay métodos de lubricante, se puede recuperar, también tratamiento, esto tiene costo, se emplea energía, en fin. Claro. Y si no, la disposición, como también la disposición, no quiero ni pensar que puede ser de la peor forma que se podría dar, que sería, digamos, que vuelve a la tierra o a un curso, no sé. No. Bueno, un trabajo para nosotros sería investigar esto, ¿no? Que entiendo que no ha habido ningún artículo de prensa que se esté refiriendo. Solo hay conversaciones que hemos hecho porque, al fin y al cabo, nadie quiere quedarse con los cementerios de paletas. A las paletas las terminan cortando y enterrándolas en España, por ejemplo, y nadie quiere estar cerca. Acá Punta Espinillo no me la vayan a traer. Por favor, muchachos. Claro, lo que pasa es que lógico, todo, por eso yo digo, ¿hasta dónde sirve producir energía para exportar? Porque todo es también con un daño ambiental. Exacto. Lo que pasa es que justamente no se tiene en cuenta cuando en el diseño de, bueno, ahora llámese de un parque eólico, por ejemplo, el ciclo de vida de los equipos, los costos, y ya tiene que estar incluido en el diseño mismo, en el vamos o antes del vamos, tiene que estar incluido todos esos costos de, pues justamente implica para reciclar o para que tenga el menor impacto posible en el medio ambiente, se necesita inversiones, digamos, para procesar, etcétera, etcétera, etcétera, y eso no está considerado. Entonces a veces el uruguayo se hace así, no se piensa que el ciclo no terminó, que hay un final como en las películas, tiene que ser un final feliz, que bueno, lamentablemente no es feliz porque a veces se escondan las cosas, se entierran o se... Y eso no es, porque no se consideró en un comienzo que bueno, a veces los negocios, si se toman así, de esa forma, ahora se está hablando mucho de no por el nombre, pero de economía circular, pero siempre existió en el hombre racional, digamos, que no abunda un ciclo así que sea justamente completo, sustentable o lo más sustentable posible. Recuerda, entonces, Sergio, bueno, recuerda, ¿sí? Sergio, aquel amigo estanciero del departamento de Flores que nos hizo un par de visitas por el daño gigantesco que le habían hecho en el establecimiento la empresa española que estuvo instalando los molinos. Por el tendido del cable en su tierra. Ahí está. ¿Y se acuerda que le dimos la posibilidad de una entrevista con alguien que él le venía muy bien y nunca más tuvimos contacto con el hombre, o arregló algo? Sí, no sé si... Espera que está saliendo al aire, sí, señor. No, quería acotar ahí que a veces esos proyectos de inversión, bueno, como en estos casos, si se toman los gastos realmente que hay al final del ciclo, cosas así, a veces esos proyectos no se harían. Uh-huh. No se harían. Entonces, por eso es que a veces, como se le se barre bajo la alfombra esa filosofía, y bueno, se terminan ejecutando, y muchas veces no está. no sé cómo se cierran, como por ejemplo la empresa que en Minas de Corrales, que no sé si se sigue explotando, y son cosas, lagos que, o sea, son pasivos ambientales que quedan, que el costo pasivos es... Exactamente, son pasivos que tienen un costo altísimo, ¿no? Por decir costo, ¿no? Bueno, y no son atendidos de la forma conveniente. Le vamos diciendo salida, pero yo estaría proponiéndole a Sergio que hablara con usted, para ver si podemos hablar un poquito más a menudo de estos asuntos, porque salió muy bien. Escuche una cosa, ¿usted compró la computadora para la radio en Digital Outlet? No, no recuerdo, pero... Ah, porque... Tenía que fijarme. Ajá, yo les voy a pasar un aviso gratis a esta gente. Vos sabés que fui a llevar la computadora Digital Outlet, ahí en La Paz, 2248. Siempre se va a reír porque yo le digo, viste, esto me pasa por ser muy público. Pero resulta que no me cobraron nada. ¿Cuánto debo? ¿Que tenía algún problema? ¿Algún reclamo de garantía? Le vimos la cara de diputado. Seguro. Bueno, yo corro un desventaje. Che, muy bien. Son beneficios que uno tiene. Digital Aules, ¿sabe dónde está? En La Paz 2248. El teléfono no lo tengo a mano. La verdad que me atendieron muy bien, da gusto. Y por eso te lo estaba preguntando. ¡Nos estamos viendo! Bueno, entonces un saludo a todos los oyentes y encantado de participar. Adelante, Peril Radio. Saludos. A ti, a Sergio, gracias. Saludos. Le dimos salida a Sergio, si no, este muchacho se nos queda con el programa. Está bien, pero me parece... No sé si me escuchaste, que no... Él tiene una visión particular de las cosas y le pone esa parte de conocimiento técnico que yo creo que aporta. La gente empieza a entender un poquito más de qué se está hablando. Qué buen dato, dice el de Diego Vázquez Melo. Sí, yo pienso, dice Damián, que sé que tiene sus paneles solares. Yo lo estaba llamando a Joel. A Joel Montero es quien me instaló aquí los paneles solares, pero no lo agarré, sino intentaba una conversación, un intercambio de ¿entendés? Ahora, se están cumpliendo, creo que desde la última vez que se reclamó el levantar el receso, y va a llegar a la fecha, se va a cumplir la fecha, y no sé qué acción hubo cierta y concreta con respecto al requerimiento para la solución de la gente que está pasando tan mal por esta sequía, ¿no? Acá tengo justo un productor que está, parate un poquito, ¿dónde está este productor? Creo que está para allá, para cerca de la capilla, está allá en Sarandí Grande, creo que está, que él me lo aclare si está escuchando. Omar dice en el periodo octubre, noviembre, diciembre, enero, mirá vos, le llovió bien, 186 milímetros le llovieron. El pozo que tengo tiene 30 metros de profundidad y da 5.500 litros por hora. Ah, la pucha. Dice, felicitaciones por Peri Radio. Gracias. Ah, para que alguien me pase acá, dice butil hidróxido lueno. Ah, es el señor odontólogo que nos está escuchando de Buenos Aires. Es butil hidróxido lueno. Dice, atención los odontólogos con los productos que están usando, ¿no? Buen día, varios odontólogos, escuchamos siempre el programa. ¡Ah, qué bueno! Me dice otro odontólogo, che. Desarrollo de esos materiales dentales que mencionó el colega, que sería muy valioso el desarrollo. Bueno, se los prometo para el próximo domingo. Atención, porque yo sé que se están usando nanotecnologías del hidróxido de grafeno en materiales odontológicos. O sea que si ligan mal... Ustedes se ponen una chile en la mejilla y se les pega la chilecita. Acá en Malvin llovió poco, peor es nada. Le preguntaba, yo te voy a dar mi teléfono a vos ahora, dentro de poco. ¿Así te manejas vos con estos mensajes? Pues yo ya estoy cansado de leer la gente. Yo no tengo que problema. Que me perdonen todos los oyentes, estoy exhausto. Estamos escuchando, dice, sí, Omar, dice, allá en Sarandí Grande. Y todo verde acá el teléfono, dice Federico de Durazno. Otro dice, acá en Durazno investigamos el deterioro del SI en Paraje Rebollo. Resulta que la dinasea Tenía conocimiento de mediciones constantes y sonantes de anomalías de contaminantes, entre ellos metales pesados. Nunca han ido a inspeccionar las probables fuentes. Dos viveros gigantes, viste que ahí hay un vivero de eucalipto, no sé si él está hablando de dos, habla de dos acá, yo sé que hay uno de eucalipto, y dos frigoríficos gigantes. Cientos de empleados, tremendo gastadero de plata. Ay, Dios querido. Hoy en el Uruguay no hay control ambiental. Dice de minas. ¿Querés que te lea de minas? Bueno. En las nacientes del Santa Lucía hay 1.700 hectáreas plantadas de eucalipto. Secaron las nacientes de minas, dice. Minas siempre tuvo gran contaminación en el aire, ¿no? ¿Querés que te lea de San José? Te leo. Esto es un ejemplo de las cosas que se pueden instrumentar y que se aplicarían ahorros de litros de agua en cada casa. Escuchando desde San José de Mayo, algo que se puede hacer con respecto a ahorrar agua en los baños es conectar el lavado de manos a la cisterna. Mirá una persona práctica como sos vos, ¿viste? O conectar el lavado de manos a la cisterna. Claro, dice, o sea que llegaríamos... No sé si... Pero no tendría que tener conexión con el suministro de agua, si no, no entra agua. Bueno, la señora Carolina dice esto, no sé lo que dice. ¿Querés que te lea de 25 de agosto? No, hablando de San José, le quiero mandar un agradecimiento que el operador en el día de hoy es José. ¿De San José? Seguro. Seguro. Si somos todos cristianos, miramos el almanaque de los santos y ahí le ponemos el nombre a la gente. No te puedo leer el del 25 de agosto porque es audio. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, bien. Ha pasado una data, pero no me vaya a nombrar, ¿sabes? ¡Ah, la mierda! ¿No lo nombré todavía? No escuché. No lo nombré, dije que era de 25 de agosto. Acá tengo el nombre, sí. A ver, si usted no da su nombre... Yo trabajo, bueno, ahora no estoy en ese... Ah, la mierda, pará, que capaz que metemos la pata. Yo lo escucho en privado después. Lo escucho en privado por las dudas, amigo. Ah, hola César, siempre te escucho. Aunque me comunico poco. En 2003 yo tenía un programa de TV cable en Florida. Recibí una denuncia de un empleado de Conaprole que en el laboratorio de la usina número 7 acá se estaba usando un producto prohibido. Me dio el nombre, me fui hasta ese lugar y me encontré con carteles prohibido pasar y la calavera. Igual entré y la pileta enorme de la planta tenía una espuma muy alta, pero lo grave que se vertía al arroyo Calieros, y este va a parar al río Santa Lucía. Dejé de trabajar en el 2004, te felicito a vos y a tu equipo, por tan excelente programa. Viniendo de un periodista, la verdad que está bueno, ¿no? Porque el periodista como que valora las cosas que uno hace también. No se canse, César, dice, no tiene importancia... Elian, ¿cómo que no tiene importancia que yo me canse? Señora Elian, sí, ya sé, es en broma. Buen día, César, dice, quisiera comentarles que el lago del Parque Rivera está prácticamente sin agua. De hecho, están aprovechando para dragarlo con grandes tractores. El cacho de allá de Durazno, dice, en el Carmen se inauguró otro vivero de UPM. Y te cuento que solamente estaba en los WhatsApp, por lo tanto ni voy a pasar porque lo estoy mirando al Telegram. Y voy a leer alguno de mensajes de texto para terminar. Y el informe de los 70 técnicos de la Facultad de Ciencias... Le dio al gobierno del frente dónde está junto con las olvidadas 30 medidas del proyecto de izquierda. Ese aceite lo mandamos para la casa de Fernández y de Caloya. La verdad que el aceite será el aceite de los molinos de viento. Bueno, se terminó lo que se daba porque son las 12:58. Por las dudas le digo que tengo... Voy a pasar avisos de la casa, ¿me estás escuchando? Sí, estoy escuchando y estoy leyendo que ya mandaron material respecto al uso del agua usada en el baño y en distintos lavados. Y ya entiendo cómo lo hacen, habría que ponerlo en práctica. De esto tal vez hablemos más adelante. Perfecto. Bueno, tengo, me quedan dos, fíjate vos, la audiencia que tenemos, miles y más miles de oyentes, y yo voy a vender dos paquetitos de haba. No quiero tener nada que no usemos, voy a tener más haba, pero de los paquetes que dejamos allá en el local, quedan dos, me avisa la señora Andrea. ¿Eh? Sergio, un gusto de haber compartido con bueno, usted, con los oyentes. Igualmente, saludos a todos. Nos damos bien. Gracias a la gente de Radio Oriental CX12770M, Radio Némesis que está retransmitiendo en el momento, Radio Cuervo que lo hace más tarde y Radio Nacional que lo hará en la madrugada. Que pasen todos ustedes un feliz domingo. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista.